noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasar a Onda. Arrancamos de esta manera con el capítulo 286, quemando ya los últimos cartuchos del año. Nos quedan tan solo, sin contar este programa, nos quedan dos programas más y termina la sexta temporada. Espectacular. Qué lindo, ¿no? Bueno, no sé si lindo, ¿no? Pasa. Tiempo. Pasa. Todo concluye al fin. Claro. Igual yo me quedé pensando, venía caminando para acá y venía pensando esto de decir los últimos, viste que empieza todo lo último, ¿no? ¿Qué pasa después del primero? ¿Se termina el mundo? No, es que haces el balance, ¿viste? Ese balance imbécil que haces todos los años. Es verdad. Idiotez, aunque ¿no? digas que no lo haces. Más que un 8 se puso en balance, ¿viste? Claro. Sí, sí, sí. Un carador importante, ¿no? Pero bueno, ¿cuánto le ponemos a, cuánto le pones a la temporada de Pasar a Onda? Un 25. Qué demagógico que sos. ¿De 100? De balanza. Un 25 de balanza. Bueno, ¿todo eso para el último programa? Bueno, hay que ver con cuántos fondos contamos, chicos. Hay que ver la economía, está. Sí. Bueno, pero estamos con un 8 de país, así que. Ah, es verdad. Estamos un jamón, ¿no? Ya llegaron las inversiones, todo. Claro, no llegaron. Ah, no llegaron. Ah, yo pensé que no era el segundo semestre. No, lo que sí no está más son el impuesto a las ganancias. Ah, no, sí, eso también está. Ah, eso también está. Era la puta madre. No, pero no hay más carrera de perros. Es verdad. Ah, no hay más carrera de galgos, muy bien, pobrecitos. Hay retenciones. Hay menos impuestos. No hay retención para los grandes empresarios. Claro, bueno, eso seguro para los grandes. Vos, Patito, ¿cuánto le pones al año de Pasar a Onda? Y desde que estoy yo, ¿qué es? ¿Julio, agosto? Un 8, sí, del 1 al 10, un 8. Estás como Mauri. Estoy como Mauri. Qué feo. Pero bueno, está bien. Qué regato, loco. Por el bigote se parece. No, para mí que tiene cuentas offshore, boludo. No, puede ser. Sí, también. Por ahí también. Los padres tienen invitate cuentas. Quítate una asadortiva. ¿Cómo se llama tu papá? Se llama Oscar. Lo buscamos Oscar Macri. Oscar Mauri Macri se llama. Bueno, bienvenidos a todos. Arrancamos de esta manera. Hoy vamos a tener la visita de la gente de Cormorán, banda que ya ha venido a Pasar la Onda hace un tiempito. Metieron un parate y ahora vuelven. Así que ya están acá los chicos. Así que en un ratito estamos con ellos. Además de eso, vamos a estar hablando de lo que fue el Maldito Rock, el festival Maldito Rock. Lo cual me lleva directamente al fiestón que se vivió el sábado pasado en Maldito Rock. Yo no sé ustedes, chicos, pero yo la pasé genial, tremendo. Igual haremos hincapié en un poquitito sobre eso más adelante. Me quiero presentar, mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. Voy a estar en lo que es la conducción de este programa una vez más, como casi las 285 veces anteriores. Te diría porque un par no los conduje yo, sino que fui co-conductor al claro, principio. Es verdad. Arranqué con el serrucho. Por lo menos que llegaste así. Cagando aceite. Creo que fue este año. Ah, sí, también. Hace muy poquito. Creo que ni respiré y ya estaba al aire prácticamente acá. Sí, mal. Así que, pero bueno, a veces pasa, ¿no? Me han dejado encerrado en mi trabajo. Y se me había complicado llegar, pero llegué. Lo importante es llegar, ¿no? Tengo a mi derecha al señor Leandro Bonini. Ahora sí, presentación oficial. Bienvenido, Leo. Buenas noches, bienvenido equipo, bienvenida Nanu, te quiero Nanu, esta Nanu, semana te quiero más que nunca. Nanu. Y bienvenida a la banda también que está del otro lado. ¿Más por qué? Ah, menos averigua a Dios y perdona, ¿no? Sí, no sé, a mí no sé si me perdona porque viene todo fallado, pero bueno. Bueno, todo fallado, no importa. Viene rengo y ciego. Sí. Viene todo fallado. Que él está fallado, ya lo sabemos de que lo conocemos, básicamente, pero últimamente estás como un poquito más fallado físicamente, sobre todo. Sí, viene, pero bueno, no importa, no pasa nada. Ya estamos a fin de año, ya ¿no? Está, ya termina el año. Fue, listo, de última. El año nuevo me pega un corchazo y a la mierda. Pero para tanto. ¿Viste que hay una sidra? Es gente que le decís con todo, ¿viste? Lo miro. En el otro, para emparejar, ¿viste? Más o menos. Bueno, tenemos también con nosotros a la señorita Patricia Palacio. Bienvenido a Pato, ahora sí, oficialmente. Hola a todos, sanguijuelas, ¿cómo están? Hola, sanguijuelas. Hola, Te falta el tonito, ¿no? Pero le mete el propio. Me gusta porque tiene su impronta la señorita acá, Patricia Palacio. ¿Cómo estás, Pato? ¿Bien? Todo bien. ¿Y usted? Bien, más sería lujo, como siempre digo. Siempre digo no, pero lo suelo aplicar, el más sería lujo. Estamos vivos, ahora respiramos. Va a ser una nueva, va a ser como el completito, va a ser como el... Y podríamos aplicarla, ¿no? No ¿por sé. Qué no? Si yo la aplico, me decís que te robo las palabras, así que yo no digo esas cosas. Bueno, vamos a ser sinceros, me has robado unas cuantas palabras. Bueno. Ahora ya tirás el bellezor, que se lo robaste a Nanu. Eso en realidad. Es mentira, me lo robó ella a mí. Me lo robó ella a mí. Al fin de cuentas, sos un ladrón. Así te lo ¿qué digo, me así. Bueno, está bien. No me pueden acusar, soy inimputable. No hay pruebas, si están en Panamá las pruebas. Ahora bueno. Entiendo por qué está rengo entonces, saltar paredes. Ah, no sé, por eso era, ¿viste? Se la tenía guardadita. el señor que nos saca al aire, que nos pone al aire básicamente, que musicaliza este programa, quien está en la operación técnica y además co-conduce también, es el señor Juan Ignacio Miranda. Bienvenido, Nacho. Muy, pero muy buenas noches, web escuchas del otro lado. Hueveros, estamos con algunos problemas con lo que es el reproductor de nuestro de nuestra web, así que yo les recomendaría que prueben. Si no les funciona en lo que es el Explorer, prueben con el Chrome y viceversa, ¿no? Porque en algunos de los dos funciona, y si no, te bajás la aplicación. Vos probá, si no te gusta, dicen que sos macho. Así dicen. Bueno, dicen que el macho es el que pero no le gustó, como decías. Y si te gusta, vení acá que somos un montón. ¡Ay, sí, por favor! Tenemos a la señorita Nanu Wagi con nosotros, parte del Nanu Team. ¡Hola, Nanu! Hola, buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás, Nanu? ¿Bien? Bien, todo bien, con muchas pilas. Una exposición tremenda el sábado pasado. Sí, qué bien la pasamos. Estuvo muy lindo, muy buena experiencia y muy buena recepción también de todos los invitados, de la gente. Todos miraban las fotos, les gustaban, opinaban. Con Nanu estábamos, ¿qué dirán? ¿Qué estará pasando? Queríamos poner una camarita. Cuando se refiere a Nanu, no se está refiriendo a sí misma, sino no. Se está refiriendo a Nanu González, la otra integrante del Nanu Team, que está viniendo ya, está sí, llegando. Sí, está en camino. Llega en 15. En 15 llega, sí. Bueno, para hoy tenemos en las redes sociales, te vamos a tener hoy. Sí, hoy me van a tener en las redes sociales. Bueno, también estuvimos sacando fotos en el Festival Maldito Rock. Y vamos a publicar también un videito del festival, que recién estuve editándolo. Sí, muy bueno. Y también vamos a tener la foto de la fiesta nuestra. Uy, qué piola. Hoy las vamos a tener, hoy van a estar publicadas. Sí. Mirá vos qué piola, ¿eh? Así que bien. Bueno, se pueden comunicar por Twitter, Facebook, Instagram, Pasa la Onda todo. Y si no, bueno, www.pasalaonda.com.ar. Y bajando también la aplicación Pasa la Onda. Ese era mío, che, pará. Bueno, viste, vos dormiste, ahí. Nacho. Y acá, viste, acá que no duerme. Pido copyright. Zapato, cartera, billetera, tal vez. Bueno, vamos a arrancar entonces con nuestro programa. Como les dije, en un ratito estamos con Cormorán. En un ratito les contamos lo que fue el Maldito Rock Festival, como recién nos comentaba un poquito Nanu, que va a haber videos, por lo que estábamos comentando recién. También vamos a estar hablando, sí, entra todo de Black Sabbath, de la presentación de Black Sabbath en el estadio de Vélez Sarsfield, pero como siempre en nuestro programa hay música y hay mucha música. Hoy arrancamos con Kaiser. Estamos escuchando a Utopians directamente desde todos nuestros átomos. El nuevo disco de los Utopians, haciendo en este caso Alemania. Bueno, este año estuvimos charlando con Barbie Recanati justamente con motivo de la salida de este disquito. Y estamos en lo que es agenda del día viernes. Arrancamos justamente con los Utopians. Un gran disco, todos nuestros átomos. Yo lo recomiendo fervientemente, Recuerdo que lo habías recomendado. Y no lo escuchaste, o sea que no me hiciste caso a mi recomendación. No suelo hacer caso. Bueno, cuando me has hecho caso en algunas recomendaciones, te has sorprendido. Me he sorprendido. No me acuerdo particular de alguna banda, pero te he pasado alguna que otra banda que, sí, que descolocó ahí. Y situaciones de la vida también, así que muchas gracias, compañero. Por supuesto, para eso estamos, ¿no? Para aconsejar. Para aconsejar no, para sugerir. Aconsejar no, viste, como que... ¿Quién es uno para aconsejar? Y convengamos que tenés como 6, 7 años más que yo. Aguantá que te llevo 2 o 3 años, no te hagas el boludo. Se hace el bueno, nene. Ella también se ríe porque Nanu no saca ventaja. Ella ya estaba mitad de la secundaria cuando yo nací. Bueno. Aguantá, ¿cuánto tenés? 17 años, pará, te haces el nene. Acá el único Rengo, ciego y sordo de vos. Claro, no sé, para esa edad, ¿no? ¿Podremos? Yo creo que es el, no sé si no es el más joven de todos nosotros. No, pero físicamente eso es que peor está, te digo, bueno, te cuento. Perdón. O sea, estás Rengo, tenés un ojo mocho. Bueno, niño de cristal, como dice Florida. Niño de cristal. Bueno, vamos con la agenda, ¿tienen ganas? Y vamos, después seguimos bardeando entre nosotros. Dale, es súper divertido igual, ¿no? Bardeamos entre nosotros, pero hay veces que la gente por ahí del otro lado... Bullying. Sí, claro, loco, basta. Salvo que se prendan y se empiecen a bardear ellos. Bueno, pueden hacerlo, se pueden comunicar con nosotros a través de lo que son las redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram y también tenemos el Twitter. Busquen la manera y bardeen a Leo. ¿Por qué no? Hagan bowling. Nadie les va a decir que no. Bueno, bowling Utopians va a estar tocando en Chill Out mañana viernes, colectora acceso este 7565. Arranca a la medianoche. Esto es un, como siempre, en Chill Out. Calculemos que estarán tocando tipo 2 de la mañana aproximadamente. ¿Qué es una fiesta? ¿Si es fiesta y tocan o es no es fecha? Es un lugar que realmente con estos días está buenísimo para ir. Porque tienen una parte al aire libre, tienen adentro también. Es un lugar bastante grande y muy, muy cómodo. Yo fui una vez, claro, no sé si vas a coger después, pero bueno, que el lugar te hace sentir cómodo, por lo menos. Te hace sentir cogido. No, eso ya lo dijiste vos. No me acuerdo los precios. Fuimos, creo que estábamos en el 1-1 más o menos cuando fuimos. No, tampoco tanto, pero no me acuerdo los precios, yo tampoco. Pero bueno, hoy por hoy vas a cualquier lugar menos de 70 pesos. Sí. 80 pesos con 100, suerte. 120, 130. No, cogido de 40. De ahí por arriba. Bueno, pero es así, ¿no? ¿Qué creen? Lo votaron, ¿qué creen que haga? Claro, bueno, la cosa es que en Chill Out va a estar tocando Utopians. Esta es la primera fecha que tenemos para el día de hoy de lo que es agenda de viernes. Y tenemos un montón más, obviamente. Sí, por ejemplo, en Infected en Avellaneda va a estar tocando Bigger junto a Le Temps. Esto es a partir de las 16 horas, ¿es posible? ¿Tan tempranito? ¿Un viernes? Un viernes, está complicado, ¿eh? Extraño. Así que no confíen tanto en este horario. Avenida Hipólito Yrigoyen 450 en Avellaneda, va a estar tocando Le Temps junto a Bigger. Yo tengo 21 horas esa fecha. Ah, bien, bueno, entonces en la página no estaría actualizándose. Así que 21 horas ya tiene un poquitito más de... Tiene más sentido. De sí, sentido, sí. ¿Están hablando de la misma fecha? No, me parece que no, ¿eh? Porque está dos veces acá. Estará dos veces entonces, Le Temps. Bueno, habría que chequear esto, ¿no? Antes de hablar. Confirmo. Hay una que está bien, que era de Le Temps con Tela Devo y de Magic Clicks, que es claro, el Spear King a las 21 horas. Exacto. La otra de Bigger con Le Temps es en Infected a partir de las 23:45, es decir, la medianoche. Ah, mira, bueno, igual. Meten doblete a la bandita de cumbia, digamos. Claro. Bueno, está muy bien. Le Temps es una banda de la cual he hablado algunas veces. Y todavía no vino acá. Será bueno, ya será el año que viene. Sí. Les aviso, gente de prensa que esté escuchando esto, no hay más lugar. Sépanlo, claro. No tengo más lugar para hacer notas. Dejen de empujar, loco. Les pido disculpas, no hay más lugar. Ya quedan dos programas. O sea, yo soy una persona precavida, entonces armo la... Después que cuando llegue el programa pase otra cosa totalmente diferente. Bueno, eso ya es otra cosa. ¿Pero yo no armo era meter 5 bandas por programa? No, eso es en otra radio. Ah, eso es en otra radio. Bueno, una banda que estuvo pero así cerquita de venir, que no pudo venir, pero van a estar tocando mañana, es Guillermina, que va a estar sonando junto con Marañaza. Pero esa era la última, amigo. Dale correctivo, Leo, es tu momento. Es tu momento, Leo. Por favor, por favor, me lo merezco. A veces sucede, a veces sucede. Y a veces pasa. Vengate con el bullying, Leo. Puede fallar. Bueno, Guillermina, ahora lo voy a decir. Guillermina. Olviden todo. Todo con Marañaza en Auditorio Oeste. Esto queda en Avenida Rivadavia, 17.230. Lo empecé a decir porque estábamos hablando de las bandas que van a venir, que no vinieron, que van a terminar viniendo. Y justo lo vi, bueno, nada, no tenía que decirla. No en este momento de la agenda de viernes. Pero hay más fechas también. Hay más fechas. Ya que estamos hablando de Guillermina, van a estar presentando el CD Canciones Sin Permiso. Correcto. Bueno, justamente de eso íbamos a estar hablando. Por ahí viene la semana que viene, ¿eh? Creo que, bueno, está casi cerrado. Sí, no sí. Acabas de decir que sí, no hay más. Sí, está cerrado. Y es porque el lugar está para Guillermina, justamente, para la semana que viene. Ah, vengan, chicos. Esa es la realidad. Así que bueno, pero hay más fechas. Ya arranca, viste, diciembre es como que toca todo el mundo en diciembre. Sí. No sí. Falta ninguno. Yo durante diciembre me toco todo el tiempo. Bueno, eso creo que pasa. Con el calorcito te quedas más pegoteado, ¿no? Mal. Sí, pero igual, después me vuelo la mano y me gusta. Te diría que pasa de enero a diciembre eso. Y no de diciembre a enero, justamente, sino todo el año. Todo el año. Pero bueno, son gustos, Nero. Te bancamos igual, te queremos. Poquito, pero te queremos. Gracias. ¿Tenemos más fechas, chicos? Sí. Va a estar tocando Insular y Mero en Killing Music. Este es en San Telmo, Bolívar 813, a partir de las 23 horas. Está teniendo movida ese lugar, Sí, hay que pagar bastante, me parece. Ah, sí, también hay que pagar bastante en la entrada o hay que pagar bastante. No, para tocar ahí. Ah, para tocar en el lugar encima. Mirá. Tengo entendido que sí. ¿Cuál es Kiria? En Kiria. Ah, donde fui a ver a José. De San Telmo. Exactamente. Sí, sí. Buen lugar, Tiene buen sonido, buena iluminación. Impecable. Sí. Bueno, por ahí lo vale. No sé si vale mucho dinero, ¿no? Tocar. Hay que ver cuánta gente puedes meter también. Claro, a ver si lo recuperás también, ¿no? Y cuánto te dan, ¿no? ¿Cómo es el arreglo? Claro. ¿Pago cómo es el arreglo? Y bueno, yo te digo que con la birra te la dan bastante. Bueno, entonces ellos ganan. Claro. Creo que como cualquier boliche que donde tocan bandas, los bolicheros ganan. Sí, eso los bolicheros seguro. Ganan, mirá. No sabía de eso, del lugar raro. Sí. ¿Es nuevo este lugar que pasa esas cosas? Sí, los bolicheros. Ah, ¿pasa esas cosas? Sí. Victoria Real y Falofobia va a estar tocando en Espacio Cultural Dínamo, Sarmiento 3096, a partir de las 20 horas. Mira vos, qué interesante. Palofobia. Palofobia me. No, pero justamente tiene la. Es el vértigo. La revés. Claro. Es fobia, ¿no? No gustoso. Bueno, vamos para la ciudad de las Diagonales. En el Concert Live Club va a estar tocando la gente de Turf, que volvieron este año. Dicho sea de paso, hay una cobertura que la pueden encontrar en www.pasarabanda.com.ar. Ahí, en nuestra página estuvo la señorita Nanu González, el pulpo Nanu, estuvo ahí sacando fotitos. Y pueden encontrar la cobertura de Turf. Que dicho sea de paso, ya está llegando, ya literal está llegando, te diría Nanu González. Turf, entonces en Concert Live Club, esto queda en calle 49, 565, es la numeración del lugar a partir de las 21 horas, mañana viernes. Muy bien, Mal Momento va a estar tocando en Sorba Rock en José C. Paz. Esto es a partir de las 22 horas en Hipólito Yrigoyen 1481, José C. Paz, Buenos Aires, Argentina, Mundo. Ok, yo tengo a Lujuria, que va a estar en The Roxy Live. La dirección es de Coronel Niceto Vega, 5542, a partir de las 23 horas. Mirá vos, bueno, un lugar que se cansa de facturar, ¿no? El Roxy todos los días y joda, sí. Y todos los días se la llevan con pala. Doble bueno, turno, además. Doble turno, sí, no tiene ningún drama los muchachos del Roxy. Bueno, está bien. Diría alguien, armá tu propio lugar vos y llenate de plata, ¿no? Claro. También es o una no, opción capaz válida. Que no. O capaz te puede ir como el orto, pero bueno. Comen los piojos. Tal vez. No hay que hacer ninguna de las dos cosas, es muy difícil. Ah, no hagas nada, claro. Mucho más fácil te diría. Mucho es más sencillo. Fácil que te coman los piojos así. Claro, también es mucho más fácil. Mustafán y en Marte en el Club Tucumán. Esto es en Quilmes, Andrés Baranda 941, a partir de las 23.45. Mirá, bueno, el Club Tucumán también, otro de los abonados a nuestra queridísima agenda. Un lugar también que solemos nombrar mucho es el oeste. Nos vamos ahora para Santana Bar, los Super Ratones, que bueno, a pesar de la muerte de su cantante. Sí. Siguen adelante los Super Ratones, van a estar tocando en Santana, mirá vos, Presidente Perón 414, desde las 21 horas. Me gustaría saber cómo es ahora Super Ratones, ¿no? Y habría que ver, porque era muy particular, Person como Person y como voz. Aparte, claro. Era un baterista, ¿no? Que se vaya un baterista, claro. No es tan como un baterista y cantante, como que se va parte importante de la banda. Muy importante, el baterista lo puede llegar a suplir ya al caso, pero la voz tan característica de Person es como más complicado, pero así que lo importante es que siguieron adelante y muchas bandas lo hacen eso, así que me parece que está bien también, ¿no? Ojalá que le siga yendo bien, ¿no? Y salgan con material nuevo, sobre todo. También, ¿no? Sí, para ver qué onda. Bueno, te comento, Rompiendo Espejos va a estar en el Teatro de Flores. Esto es a partir de las 23:45, si no leo mal. Avenida Rivadavia 7800, aquí en la Ciudad de la Furia. Se me hace que deben hacer tributo a Callejeros. ¿Vos decís? Y Rompiendo Espejos me suena como... No es sé. Una frase muy conocida, una canción. Ah, mira, no ejemplo. Sabía. ¿Y por qué habría un tributo entonces en la agenda si tantas veces discutimos que los tributos en la agenda no van? Es porque por ahí no está aclarado. Ah. ¿Es un tributo? Habría que buscarlo. Estoy diciendo, podría llegar a ser un tributo. Claro. No, no hablando sobre hipótesis, así que sos periodista. Sí, de hecho lo soy. Bueno, tenemos más fechas para... Voy a pasar una que me resulta muy interesante, que es Fox Day y Manal en el Teatro Gran Rex a partir de las 23 horas. Y el Teatro Gran Rex está en Avenida Corrientes 857. Bueno, perfecto. Sí. Vamos con la última fecha que tenemos por lo menos para contarte hacia el aire. En nuestra aplicación hay muchas más, en la página también. Así que podés entrar y si no te quedó clara toda la ensalada que hicimos de fechas, ingresas y chequeas la data y sabes qué porchorón hacer, por lo menos mañana. Más tarde te contaremos de sábado y también de domingo. Esto en el marco de una doble fecha que está haciendo Pampa Yakuza, donde divide a sus discos, a su discografía, la divide en dos shows. El primero va a tener lugar este viernes junto con Josefita y Puro Descarte. Esto va a ser en el Palermo Club Jorge Luis Borges. 2454 arranca tempranito y esto es posta, arranca 19:30, arranca Puro Descarte. Wow. Para que sepan que no la cuelguen y vayan a ver tempranito porque es una noche de joda. Tres bandas interesantes, ¿no? Sí, debe ser ATP, ¿no? O sea, arranca tan temprano porque son tres bandas. Supongo que sí. No, podés perder un montón de gente. Sí, en realidad por eso, hacerlo tan temprano un viernes es como... Y es un desperdicio, pero 19:30 y si le metes pata después del laburo... Claro, bueno, pero vos salís a las 8 por lo general. Yo definitivamente no llego, pero la gente normal, digamos, labura hasta las 6. Es verdad. Por lo general, ¿no? Sí. Bueno, cerramos entonces escuchando a Guillermina. ¿Por qué no? Vamos a cerrar con Guillermina. ¿Quién te dice...? La idea es que estén el jueves que viene junto con nosotros. Y así haremos el capítulo 287, pero todavía estamos en el 286 y recién arranca. Quédate. Y ahora el pueblo está en la calle. Punishment. He wants to bring back the budge. Of course he does. Ya lo arrinconó. ¡Pam, pam, pam! Nacho en capítulo 286. Se me asustó Nacho recién un poquitito porque dijo, bajé el volumen y no salió a hablar este pibe. Bueno, acá tranquilo, ya estamos acá, Nachito. Estamos con los muchachos de Cormorán. Buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches. Hola, bien? Buenas noches. Bienvenidos nuevamente. Bueno, un par, ¿no? Porque tengo muchas caras nuevas. O sea, es más, reconozco una sola cara que la tuya. Está muy bien, porque si lo conocías ellos era de otro lado. Claro, no los tendría que haber asociado con Cormorán. Pero no conozco ninguno igualmente. Así que les voy a pedir que se representen. Porque bueno, tenemos una... Es como la vuelta de Cormorán, de alguna manera. Sí, es la vuelta de Cormorán. Después de 2 años de estar parados, de buscar armarnos de nuevo de a poquito, hace como un añito ya empezamos a armar y dijimos, bueno, vamos, volvemos, de a poquito, pero volvemos seguro. Bien. Y bueno, cambió, como ves, la mitad del staff, básicamente. El staff. Bien, está bien. Echaron las patadas a los otros, dijeron, ya fue, váyanse a la mierda, no nos bancamos más. Dijeron, vamos a buscar sangre nueva, sangre fresca. Totalmente, les habíamos licheado toda la energía, así que agarramos gente nueva. Ya no les quedaba más directamente a nosotros. Totalmente. Bueno, vayan presentándose, por favor. Bueno, yo soy Leo, la voz de Cormorán. Bueno, yo soy Fede, la guitarra. Yo soy Nas, el bajo. ¿Se escuchó? Me parece que no se te escuchó ahí, pero... Yo soy Nas, el bajo. Ahí está. Bueno, Nacho, baterista. Hoy reducido al cajón. Sí. ¿Cómo te sentís con el cajón, digamos? ¿Te lleva bien o sos medio reticente al cajón? Medio muerto es, ¿eh? Y es distinto, ¿viste? Hay que encontrarle la vuelta de a poquito. Pero vos sos de, ponele, no sé, asado, ¿me llevo el cajón? Y sí. Sí, el de frutas. El de frutas, claro. Está bien, es el asador, digamos, básicamente. Terminamos prendiendo fuego. Sí. Bueno, bien. Bueno. Cuenten un poquito por qué fue, digamos, me decías recién, hace un año más o menos planteamos el hecho de volver. ¿Qué llevó a eso? ¿Qué fue lo que llevó, motivó a rearmar la banda? Y la verdad, en pocas palabras, la manija, porque extrañábamos mucho tocar, es algo que nos hacía muy bien, nos hace muy bien a todos. Y la verdad que, bueno, después de que nos habíamos separado, quedamos todos con una pierna menos. No sabíamos bien qué hacer, estábamos... Nos faltaba eso, nos faltaba el sentarnos a componer, el ponernos a tocar y más que nada el salir a encontrarnos con la gente, que es algo que se extraña muchísimo. Entonces bueno, a poquito, acá Fede tuvo mucha injerencia, Fede entró en el último periodo de la separación y quedó remanija, pobrecito, claro, tocó un chavo, par de shows. ¿Cuánto tiempo tocaste? ¿Cuánto llegaste? Toqué meses, creo que entré en mayo del 2014. Septiembre, octubre se estaba separando la banda. Fue como decir, te sentiste un poquito piedra, claro. Vamos a decir, entro a la banda y se me separa. No, lo peor de todo es que había entrado justamente con mucha emoción porque yo hacía 4 años que había dejado la banda en la que estaba, la que estuve por 10 años y había llegado esta banda de casualidad, sin buscarla, había llegado esta banda de casualidad y me gustaba todo, me gustaba la onda de los chicos, la banda en sí, los temas, todo. Y entré con muchas ganas. Claro, una manija importante. Casualmente las dos bandas se separaron, ¿viste? Fede, yo no quiero decir Piedra nada. González. No te quiero poner ese mote, pero vos fijate, ¿no? Dos bandas, encima las dos se separaron. Estamos complicados, ¿no? Pero bueno, no va a ser así. Esta vuelta no, para nada. Y una después de 10 años, según dijiste. No, pero no se separó por mi culpa, chico. Ya lo están haciendo sentir mal al pibe. No, pero no le diga que... Aparte es horrible que te pongan el mote de Jetta. Lo sé porque me lo han puesto estos hijos de puta en un momento. Era, tocaba algo, no sé, pasaba... No sé, se caía un avión y era culpa mía, ¿viste? De repente. Y te voy a decir, ¿por qué mierda? Bueno, no importa. No, nada que ver. Los Mufas son otros y no me van a acordar los Mufas. Bueno, no importa. Entonces, de a poquito, la idea de volver, ¿no? Sí, ahí empezamos, bueno... De a poco vamos buscando, probamos músicos, empezamos a componer la banda de a poquito. Ahí vino otro bajón de vuelta donde algunos de esos músicos que así como vinieron los miramos y dijimos muchísimas gracias. Seguí caminando y bueno, ahí cae Nas, que es el bajista, que es bajista fundador de la banda. De hecho, estuvo antes de que Cormorán se llame Cormorán, ya estaba él. Después se abrió y dijo, che, ¿sabes que tengo muchas ganas de tocar? Hay un lugarcito. Vi un poquito de luz ahí, ¿me puedo meter yo? Y entró y Nacho, que es el hermano de Mati, el violero, que sí está con nosotros. Y también Nacho nos conoce toda la vida. Dijo, che, yo quiero tocar la batería, ¿puedo? Quiero tocar. Claro. Dale, ¿sabes qué? Justo. Imagínate que yo lo conozco de... desde que entró mi hermano. Claro. Y en ese momento, bueno, yo no tocaba nada. O sea, tocaba la batería, pero faltaba un montonazo para... Claro, recién estabas arrancando, ponerle con la batería, sí, digamos. Sí, pero el hecho de conocerlo de tanto tiempo y conocer los temas tanto, viste, hizo que... Eras como que un se... fan, podemos decir, de claro, la banda sí, de antes. Era fanático, obvio. Claro, bien ahí, qué buena onda, ¿no? Eso es como cumplir un sueño de alguna manera. Es el sueño. El sueño además era tocar conmigo. Claro. yo lo vi que te miraba así, sí, como que le brillaban, sí, los olvidate, ojitos cuando te veía, pero bueno. Fue tipo la de Catriel, pero con menos gol, ¿viste? Bueno, no sabés, negro, recién. Bueno, sí, sí, no. Empieza, ¿eh? Cuando estemos en River, claro, te quiero ver, boludo, ¿eh? Cuando llegue ese momento vas a decir, mirá cómo la pegué. Y yo pensar que lo envidiaba a Catriel. Claro, totalmente. Bueno, pero está bien. Bueno, las ganas, sobre todo es eso lo más importante, tener las ganas de hacerlo. Porque imagino que. A ver, nosotros llevamos 6 años y hay varias bandas que ha pasado en estos 6 años de que las conocimos y que después, viste, no supimos más nada. Me pasó con Gormorán, que cuando me dijeron que habían vuelto, dije, sí, vengan, loco, de una. También quiero saber qué mierda pasó, ¿entendés? No digo que me lo cuenten al aire, no quiero saber de rencilla, digo, pero ¿qué te lleva a eso, no? A volver a rearmar la banda y mantener el mismo nombre también. Porque ¿no pensaron en algún momento de decir, bueno, armamos otra banda? Sí y no. O sea, sí se pensó de decir, che, bueno, cada uno haga la suya. Pero, al menos desde mí, hay un bastión muy fuerte en la banda, que es el stage, es el mono. Uh-huh. El tipo tiene 3 tatuajes de la banda. Tiene el pájaro, dice Cormorán, el nombre del disco, las manitos del disco. Y yo le digo al mono, que no por nada le decimos el mono. Che, mono, ¿sabes que Cormorán no va más? Yo creo que te dio un poquito de miedo también. Ya me lo estoy haciendo muy latón. Es de cagón. Claro, que no me da la cara, seguimos. Me va a cagar trompada el mono. No, y aparte que algo lindo en ese tiempo fue que en cuanto empezamos a decir entre nosotros, muy a los íntimos, che, ¿sabés que estamos volviendo a ensayar de a poco? Se corrió la bola y mucha gente ayudó. Che, mirá, si necesitan, no sé, un lugar yo les consigo. Si necesitan esto, yo estoy. Lo que sea, ¿viste? Decían, bandas amigas. Bueno, mirá, nosotros los teneríamos cuando vuelva. Nosotros hacemos y decimos, pará un poco, ¿qué pasó? O sea, de repente que pasamos de sentirnos muy solos cuando nos separamos y cada uno se sentía como muy solo, y de repente cuando nos juntamos un poquito empezó a acercarse un montón de gente, claro, y nos dio una cantidad de fuerza tremenda y no podíamos darle la espalda. Se empezó a generar esa energía que tenían desde antes también, porque yo me acuerdo que antes del Cormorán, antes que se separen, venían tocando muy seguido, habían, sí, armado una movida y es como, sí, que toda esa misma gente retroalimentó también. Sí, sí, nos ayudó muchísimo a forjar la idea de decir, y sí, tenemos que volver. Claro. Más allá de la posición egoísta de, che, yo lo extraño, yo tengo ganas de tocar, yo tengo ganas de hacer esto. Y del otro lado también hay ganas de encontrarnos. Es como encontrarte con un amigo que no ves hace mucho tiempo. Decir, ¿por qué no? O sea, si todos tenemos ganas, vamos a ponerle huevo y vamos a salir para adelante, vamos a encontrarnos. ¿Y cuánto hace que está, digamos, esta formación ahora ya establecida? Que dijeron, bueno, somos estos. Y empezó a gestarse en noviembre y marzo, abril, ahí dijimos, ahí terminamos de cerrar todo y dijimos, bueno, listo, somos esto, vamos con esto. Y ojo, porque también veníamos de una historia, como decías vos, que había generado mucho. Dijimos, no podemos darle la espalda a eso, pero no vamos, claro, a andar careteando que somos eso. Entonces los temas del disco se tuvieron que retocar, se tuvieron que arreglar de distintas cosas, buscarle un punto de madurez, porque pasaron 2 años. Claro. Para cada uno de nosotros. Sí, sí, sí, no son los mismos de hace 2 años atrás, eso entonces, seguro. Buscar una vueltita de tuerca para que siga siendo Cormorán, pero ahora Cormorán es esto. Bien. Entonces, generarle una impronta propia dentro de la que ya habíamos generado. Claro, me imagino que es como de alguna manera refundar a la banda, ¿no? En cuanto a la escena misma, ¿no? Si bien vos estás desde que arrancó, te fuiste, después ahora volvés, también, bueno, vos sos el único, digamos, de los que queda original, me parece. No lo pueden bajar. Sí, está Mati, que entró un poquitito más tarde. Pero claro, pero me imagino que también es como que es, si bien van a mantener una raíz, o sea, también tienen que generar lo propio. Obvio, obvio. Y eso lleva un tiempo de laburo. O sea, arrancaron casi 1 año, estamos hablando de desde el principio, de que dijeron, bueno, vamos con esto y arrancamos. 1 año es un tiempito. Sí, lo que pasa es que lo que pensamos fue, ya venimos de estar parados 2 años, ninguno, tenemos una vara establecida de lo que era Cormorán. No, ninguno quiere estar por abajo de esa vara. Claro, no está permitido. No se contempla. Entonces, directamente. Vamos a, como una onda, cagándonos de risa, pasándola bien, pero vamos a laburar para estar igual, mejor o distinto, pero que no sea fácil la comparación, como diciendo, che, ¿sabés que antes antes sonaba mejor. ¿Por qué? Decime por qué. No, porque me gustaba más. Ah, bueno, está cagado. Bueno, entonces, ese es un parámetro, sí. El gusto no es un parámetro, pero... Ahí no puedo competir. Pero decís, no, porque antes sonaban quizás más armados. Ay, la puta madre, me faltó ensayo. Y no queríamos llegar a eso. Entonces, nos tomamos todo el tiempo, sin apuro, ¿no? Por eso tampoco se corrió mucho la bola hasta hace, no sé, un mes y medio. Que dijimos, claro, lo mantuvieron en secreto, digamos, así, hermetismo dentro de todo. Sí, de hecho hicimos alguna que otra fechita fantasma en la que no se avisó y era un ensayo en vivo, éramos nosotros, el dueño del lugar, el tipo que servía las bebidas y nada más. Y algún que otro colgado que estaba por ahí. Sí, y fue un poquito también de, sin avisar nada, porque dijimos, no queremos spoilear, vamos a, esto lo hacemos para nosotros, vamos a forjarnos entre nosotros, a ver qué nos está pasando y medirnos. Para ver si podemos, llegamos a diciembre como queremos. Y en esos shows así sorpresa, o para medirse, ya estaba clara la idea, ¿no? No es que dependía de cómo vayan esos shows o cómo se sientan ustedes que siguiera el proyecto. No, la idea ya estaba la idea clara, digamos. Sí, era más que nada para conocernos. Por ejemplo, yo con Nacho no había tocado nunca en vivo y era para conocernos con él, viste que cada uno tiene sus mañas. Ir conociéndonos un poquito, todos viendo qué nos estaba pasando, cómo estábamos. Y aparte, de dos años de estar parado, claro. Te subís a la vuelta, es como, pará, déjame, ¿cómo lo dije? Aguanta. Dejame sí. Por lo menos trotar un poquito antes y después sí arrancamos. ¿Y cuándo fue que decidieron la fecha? Decir, bueno, tal día salimos y lo ponemos como objetivo ahí en el faro. Esa es tuya. Cayó mi manija. Claro, en realidad. ¿Vos seguías manija por tocar? No. Yo tenía más o menos la fecha en marzo, sabía que a fin de año quería tocar. Pero no teníamos nada. Claro, estábamos en bola. Y con un par de ensayos, con varios ensayos encima, empezamos como un poco a idear esto de tocar en otros lugares sin avisarle a nadie. Para después tocar en fin de año en algún lugar. Y se fue dando de que eran noviembre, diciembre, eran como los meses elegidos para tocar, para la vuelta, y bueno, fuimos buscando algún lugar y ahora cerramos el lugar en septiembre más o menos, como que conseguimos la fecha. Bien. Del 10 de diciembre, ahí en San Telmo, en Quirie. Bien, justo estábamos hablando de Quirie, hace un ratito estábamos hablando de Quirie, después voy a hacer un par de preguntas sobre Quirie, pero no sé si al aire. No sé ustedes, pero yo tengo ganas de escuchar a Cormorán versión 2016. Y acústica, bueno, sí, está bien. Bueno. Vamos a poquito, vamos dando perlas de a poquito. Aguante. Tiene una manija, ¿verdad? Lo pido por tocar. Ya, sí, pero no me lo tomé tan literal, ¿no? ¿Para qué si me tiene que preparar la gente acá? Porque esto cambió. Cuando ustedes vinieron en su momento, éramos Nacho y yo y nos mirábamos la cara y gracias, ¿no? Era lo poco que podíamos hacer, ¿no? Pero hay gente que se copó, que tienen ganas de hacer cosas encima, ¿viste? Impresionante. Encima con qué calidad hacen las cosas. Es decir, que esto va a estar pasando de esta siguiente manera. Ya estuvieron en algunas otras radios, por lo que yo vi. Sí, sí. ¿Ya estuvieron tocando? Tocamos, no, empezamos ayer con las radios. ¿Tocaron ayer? Sí, hicimos puta, me cagaron la primicia. Pero bueno, está bien. Claro. Estos dos temas. Ah, está bien, ahí está. Y otros temas. No, porque se va a transmitir en vivo. Vamos a estar transmitiendo ahora a través de lo que es Facebook. Está acá ya Nanu, el pulpo Nanu, con nosotros también. Ella es el pulpo Nanu. No es porque tiene mucho brazo, sino porque te mete una velocidad en los brazos tremenda, una genia la piba. Así que va a estar. La veo que está ahí. Ya fíjate, está con dos celulares. Yo me mareo con uno. ¿Ve por qué le decimos pulpo? O sea, tiene todo un fundamento que va a estar transmitiendo en vivo a través de lo que es nuestro Facebook, www.facebook.com/pasalaonda. Tenemos a los muchachos de Cormorán versión 2016 haciendo, ¿qué tema van a hacer? Vamos a hacer Alas de Piedra, una versioncita acústica de Alas de Piedra. Suena Cormorán, pasan la onda, volvieron y suenan así, escuchá. Frenó un instante y se encontró buscando un cielo en el desierto, lleno de afán de ganador, lo apostó todo un burro rengo y echó a correr. Sangre torera relamió alas de piedra de este ángel del temporal, cayó golpeado y encontró huellas en la arena, entonces ya era uno más. Quiso hacer pie en el mar, buscó mi mano a ciegas, y allí se ancló. Pero en su circo siempre sobran fieras sin domador. Costó entender que por sí solo nadie es rey. Esa manía de intentar saltar sin caer. Sentir el miedo, será un fantasma, será esa estrella ya sin norte. Sonrisa huracán, noche en vigilia, colmillo tierno del lobezno. Su final, quiso hacer pie en el mar. Buscó mi mano a ciegas y allí se ancló. Pero en su circo siempre sobran fieras sin domador. Pausa, ¿viste? Tiró como dije, ¿sigue o no sigue? Me quedé ahí. Muchas gracias, gente, por la música, por la primicia también de la música en vivo del retorno. Estaba pensando mientras los escuchaba y sí, porque a veces se me escapa alguna. Trato de agarrarla, ¿viste? Cuando una idea, digo, me emociono, se me cae una lágrima y la agarro. Estaba pensando en que si sienten que lo sigue representando el disco. Sí, la verdad es que sí. Así de repente, no, bueno, pues tiene un laburo muy fuerte. La verdad estamos muy contentos con ese disco. Más allá de lo emocional, creo que le pone mucho desde el corazón al disco. La verdad es que nos gusta mucho cómo quedó. Como todo, lo mirás y decís, ay, podría haberlo hecho mejor. Claro, siempre te queda algo que lo querés. Pero bueno, en su momento fue lo mejor que pudimos hacer. Y la verdad que sí, fue lo mejor que pudimos hacer, ¿no? Con el laburo de los productores, de Darío y los chicos, la verdad que se esmeraron mucho y nos representa, porque lo que decías vos, la raíz sigue siendo la misma. Claro. Por ahí cambiamos un poco, pero la raíz sigue estando ahí, que es algo que no queremos perder. Sí, si no hubiésemos hecho cosas nuevas y hubiésemos vuelto solamente con cosas nuevas. Pero no, es un tema que... Es un disco que nos representa a todos, tiene mucho laburo. Sí, aparte me acuerdo que costó un tiempito. Fue como un laburo arduo ese disco. Sí, llevó un laburazo. Así que sí, en realidad nos sigue representando, pero una vueltita de tuerca siempre le estamos intentando dar a los temas para ayornarlos a lo que es ahora. Claro, che, ¿y pintó ya el momento de que salgan cosas nuevas? O porque me imagino que entre tanta manija que tienen, o sea, es como que en algún momento debe pasar, ¿no? En la sala que te empiezan a pintar cosas nuevas. Cuando lo escuchan, lo nuevo, ¿lo asemejan al Cormorán ese? ¿O podemos encontrar otras cosas? Y yo creo que tiene una influencia de otras cosas fuerte. Sí. De fondo siempre está. O sea, es como que una vez que le sacás todo el envoltorio y todo, la idea de Cormorán sigue estando. La idea de una guitarra rítmica, una voz quizás fogonera en algunos momentos, sigue estando, pero no es una constante en los temas, que es algo que sí nos pasaba en el disco. Los temas nuevos son más rockeros, tienen otra vueltita de tuerca en cuanto a arreglos de violas, arreglos vocales. Y aparte son otras personas también, ¿no? Claro, de fondo realidad. Está lo mismo, se puede identificar con Cormorán, no es que lo escuchás y decís es otra banda. Claro, claro. Pero sí se nota un cambio entre lo que eres, los temas del disco y los temas nuevos, hay un cambio. ¿Y ya está ahí en el horizonte? ¿Lo están pensando el empezar a grabar algo? ¿O todavía está como muy verde la cosa? Se ríen como diciendo, matá, boludo. Pero no, yo tengo que preguntar esas cosas, la verdad que no. Esa te la respondo yo. Esa es manija. No, olvídate. Vos sos el que, digamos, que está ahí empujando sí, un poquitito más, ¿viste? Mandando, el camión mandando, ¿viste? Pero el chabón va empujando igual, ¿no? No está en mi cabeza, está la idea. Obviamente no va a ser algo inmediato. Pensá que volvimos este año. hubo que aprender, digamos, todos los temas del disco nuevamente. Tenemos temas nuevos que vamos a estar presentando también en el 10. Un poco la manija es el año que viene tiene que haber mucha más composición nueva para tal vez el otro año, en el 2018, poder grabar algo y que sea que lo puedan escuchar todos y empezar a distribuir todo eso. Che, y en cuanto a estas nuevas composiciones que están apareciendo, ¿por qué lado viene la composición? ¿Quién está componiendo, digamos, estos? Porque me dijiste recién que van a estar presentando temas nuevos ahora el 10. Sí, hay un par de temas nuevos. ¿Cómo se están manejando al tema, al momento de la composición? No, libre. Yo creo que es libre. Es libre, sí. No hay uno solo. Obviamente el que más compone es él, letrista de la hostia. Hello, dijo John. Sí, acá estoy. El que más compone va a ser él porque tiene muy buenas letras, muy buena forma de escribir. Entonces le calza bien a él. Ahora, el otro guitarrista, yo, cualquiera puede traer un tema nuevo y se labura, se puede modificar. O sea, siempre hay ideas de todos lados y todo es bienvenido y se labura y algo queda. Siempre y no se limita. Queda. ¿Antes también componías vos solo? No, componía la mayoría yo, pero siempre nos manejamos igual en eso. Se cae con un tema a medias, un boceto de tema en realidad, para dar el espacio a todos de que cada uno le ponga su partecita, lo haga propio de alguna forma, porque distinto es que vengo yo y digo, bueno, mira, este es el tema, toca esto, hace esto, está muy lindo, pero ¿cuánto te va a gustar ese tema? Mira, eso es una discusión eterna. Yo esta es una pregunta que no suelo hacer mucho, el tema de la composición, porque entiendo, como dice él, que fluye, ¿no? Por lo general, en la mayoría de los casos es así, que fluye, va alguien con una idea a la sala, la empiezan a elaborar entre todos, pero también me ha pasado de entrevistar bandas que te dicen, no, compongo yo, voy con una estructura armada y después de ahí lo vamos desarrollando. Creo que cada uno tiene su forma, ¿no? Entonces por eso es algo que yo no suelo preguntar mucho, pero bueno, en este caso me pintó la curiosidad por el tema de decir cómo, por ahí cómo era antes y cómo es ahora, ¿no? Pero creo que cada uno tiene su librito. Sí, no, sí, la inspiración viene. Sí. A ver, no se la busca, es arte. El arte, arte, diría Marta Menujín, me acordé de ella, no tiene nada que ver. Es que vos tenés diferentes maneras, digamos. En mi caso, yo puedo componer una letra y la música y decir, chicos, tengo esta idea y está más o menos todo ahí servido en bandeja y se labura. O se sale, la pule por ahí. Claro, o si no, sale algo en el ensayo, una base y después hay que meter la letra a la base, ¿me entendés? Y es otra forma de componer, digamos. Están las dos maneras de componer. Creo que en eso es libre. Él puede traer música, letra y... ¿Y a vos te sales más por la música primero o vas primero por la letra? Me interesa eso, de ver cómo se maneja, ¿no? Por lo general, ¿no? El hecho de parte por lo general de la letra hacia la música o viceversa. Y generalmente parte de una melodía. Una melodía que si te aparece en la cabeza, digamos. Claro, y de ahí a esa melodía o la uso para la melodía de la voz o empiezo a pensar arreglos y ahí generalmente primero va la música, va en medio de la mano al principio, primero sale un poquito la música haciendo punta, de ahí le voy metiendo letra, aunque sea nananana. Lo vas arraseando, digamos. Y después ya ahí empieza a desarrollarse el tema, con al menos la idea del tema, ya con una letra un poquito más formal, pero van saliendo más o menos de la mano. A veces me pasa más que salga más rápido la música que la letra. Ajá. Pero también... Sí, pero hay veces, va cambiando. Como decía vos, ¿viste? Hay momentos en por ahí tenés una letra que cantás toda la canción... ¿Y qué acordes son? No tengo idea, pero la canción es esta, ¿eh? Mirá, busquemos cuáles son, ¿no? Claro, básicamente. ¿A dónde calza esto? Acá, buenísimo, dale. Listo, va, te acordes. Che, muchachos, ¿y ustedes cómo les pinta la composición? Sí, bueno, musicalmente al menos. No, sí, bueno, te puede pintar por letras también, no sé. Sí, de letras yo no me doy tanta manía. Sí, nunca te pusiste a escribir, digamos. No, en realidad sí, pero la verdad no te quiero contar. No, mejor, no te tires abajo, loco, no te metes abajo. Es más, el próximo ensayo llegó a la letra y admítansela, loco. No, mentira. Pero me gusta más componer música, cada vez me doy más manía con eso. Así, no solo batería, sino... O sea, aparte generalmente de un ritmo de la batería y después, imagino, la melodía, una cadencia, pues... Bien, a vos te parte, claro, Iván, bueno, sí, es el motor rítmico, ¿no? Digamos, ¿no? De la banda, pero bueno, no sé, nunca se lo pregunté a un batero, siempre se lo pregunta al cantante, entonces dije, bueno, vamos a cambiar. Claro, generalmente las canciones se arman con una guitarra al principio, ¿viste? Por lo general. O con acordes, ¿viste? Y bueno, a mí me gusta empezar con la bata, ¿viste? Que ya tenga más o menos ese ritmo, quizás algún corte o para que el guitarrista sepa para dónde va, ¿viste? Uno tiene que saber. Bien, bien, pero te surge, te interesa, sí, sí, es algo sí. Que te fluye también, sí, que te sí, interesa, sí. Digamos, lo que era. Creo que todos tiramos ideas, cada uno viene, se le ocurrió algo y lo aporta, y bueno, ahí vemos, depende del integrante si le damos bola o no. Claro, depende cuánto lo estimen al integrante para que lo metan. No, pero bueno, era algo que, no sé, ¿un negrito cómo te pinta también así de, a partir de la letra? A mí me ha pintado letra, música, pero no, nunca me sale algo que me guste. Son muy críticos. Y me siento mucho más cómodo desarmando un tema que traen y hinchando las pelotas con eso que, sí. Que yo creando de cero. Y me siento más cómodo también con la zapada. O sea, me gusta más el laburo en grupo. Ajá. Que sentarme en mi casa solo a... Claro, a para estar. Desmenuzar lo que está pasando. Y qué sé yo, y... Nada, ahí se van acumulando. Bueno, en algún momento, ¿quién te dice? Nunca se sabe. Nunca se sabe. Che, tenía una pregunta y se me fue. Pero bueno, cosas que pasan, ¿no? Me quedé pensando en el antes y el después, ¿no? Digo, de esto de plantarse en la sala y como decía recién él, que decir, bueno, viene para este lado, bueno, vengo con esta melodía, la ayornamos, nos metemos. Eso fue siempre así. Sí, sí, sí. Bien, bien, está bien, o sea, porque si no, viste, como que por ahí, no sé, o sea, no sé qué fue lo que determinó que haya un corte en la banda, pero viste, a veces es como muy difícil, es como una relación de familia. Sí, es una novia entre muchos. Una novia, banda. Exactamente. No me acuerdo si no fuiste vos que me tiró ese concepto una otra vez, que me flasheó. Es verdad, es una novia entre muchos, claro, pues es como que entra el celo en todo eso, ¿no? Y siguen siendo un grupo humano, ¿no? Es complicado. Pero bueno, lo importante es saber llevarlo. Sí, sí. Igual acá. Ego nadie puede tener porque lo hacemos mierda al toque. Bien, no, nos cagamos bien. A trompar. Bien, todo me gusta el que utilice la violencia. O sea, la violencia como arma fundamental para todo. No, sí, mentira, no escuchen, no tomen literal esto. Bueno, muchachos, vamos con un poquito más de música. ¿Tienen ganas? ¿Qué vas a poner algo? No, dale. Sí. Vamos a poner algo, pero después. Ahora vamos ustedes. Van a seguir tocando, van a seguir despuntando un poquito el vicio. Si el muchacho va calmando un poquito la manija antes del 10. Ya queda poquito igual, ya. Sí. Ya casi lo tienen, no le falta mucho. Che, ¿qué tema van a estar haciendo ahora? Ahora vamos a hacer un tema que se llama Hasta Acá Llegué, uh-huh. Que no está en el disco. ¿Esto sería nuevo, nuevo, nuevo? Sí, es nuevo porque es posterior a Piedra, Papel y Tijera. Sí. Pero ya se había empezado a hacer un poquito en la etapa previa. Bien, ¿lo llegaron a tocar en vivo esto? Sí, alguna que otra vez lo hemos hecho en vivo. Pocas veces. Digamos, digamos es como un... Sería un... Ponele un modelo 2014 con poco uso. Exactamente, exactamente. Lo vendemos así, ¿te parece? Dale. Estamos con los chicos de Cormorán. Suena de esta manera. Escucha. ¿Ves? La verdad, la mentira, conciencia perdida en un lupanar donde se funde en un abrazo tu vicioso caso de libertad. Es temporada de lluvia, las nubes presagian la tempestad, la triste melopea de besos que endulzan la soledad. Y hasta acá llegué, no quiero tolerar más tu juego enfermizo. Es cosa de entender, no podíamos congeniar, mi amor, tus caprichos. Es una costumbre idiota entender maldad por sinceridad, no. Podíamos llegar lejos jugando a ver quién es quien pega más. son peligrosos tus modos, lo confunden todo y no ofrecen más que un puñado de instantes. Y hasta acá llegué, no quiero tolerar más tu juego enfermizo. Es cosa de entender, no podíamos congeniar, mi amor, tus caprichos. Bueno, muy bien. Solamente para molestar, ¿viste? El silencio. Muchas gracias, chicos, por la música fuera de joda. Muy lindo. Me gusta que haya regreso fuera de joda. Me gusta. Eso quiere decir que hay ganas, sobre todo, ¿no? Como que hubo un recambio de energías y eso está buenísimo. Eso me parece que si no hay energías no se puede hacer nada. La verdad es esa. Estamos en una etapa de que ya fin de año, viste, como que a todo el mundo le agarra, viste, así una especie de locura, y como si después del primero de enero, viste, se acabara el mundo, no cambia nada. Pero hay como una energía, como que estás un poco más cansado, viste, para lo que es el fin de año. Porque creo que justamente es eso, ¿no? Se instala que tenemos que estar cansados, y es como que se te va metiendo a poquito en la cabeza. Y me gusta que se mantengan los grupos humanos y que vayan para adelante. Cuentemos un poquitito de la fecha del 10, ¿cómo va a ser la movida? A ver, te están tirando la pelota. Dale. Vos sos el manija acá, ¿no? Bueno, vos sos el que está más manija. Tocamos el 10 en Bar Kirie. Sí, en Kirie. Bolívar 813, es Bolívar lugar, Independencia. ¿No? Es muy lindo. La verdad que es un lindo bar para ir y tomar algo y estar un rato ahí. Y en el subsuelo, que también está muy lindo, hay un escenario con una linda barra. Para sentarse. Y hay lindas bartenders también, ¿no? Yo ya estamos hablando todo. No, está lindo, mirá, digamos, la verdad que no lo vi porque fui a. Claro, fui, ya. Fui a ver. Venía con custodia el loco. No, lo vi porque fui a cerrar el contrato. Fue muy asesino a buscar. Claro, buscar, vamos al lugar. Lo perseguí, no, en realidad. Solamente sonido. Me costó muchísimo. Nos costó muchísimo cerrar el lugar. Muy difícil encontrar fecha disponible, ajá, que se le cambian los horarios. Bueno, entonces sí, como que iba muy a comer. Como que todo el mundo quiere tocar en diciembre, ¿no? Es como que. Sí. Y era. Tengo que despedir el año. Es el cierre, claro. Es el cierre por un lado del año, es la vuelta de la banda por otro. Era como. Tiene que ser por ahí. Claro, lo de ustedes es particularmente porque es la. Digamos, el regreso, claro, de la banda. Claro. Yo creo que todo el mundo quiere tocar en diciembre porque dice último show del año, sí, y lo venden, sí, porque de esa no quieren manera. Tocar más. Claro, y en enero te dicen el primer show del año. Claro. Boludo, pasaron 10 días, claro, boludo, no me jodas. Bueno, está bien, entonces, ¿van a estar ahí en Kirie? ¿Toca alguna banda antes o directamente ustedes? Solamente nosotros, lo quisimos hacer así por una cuestión de relax, de hacerlo tranqui, que no estemos corriendo para un lado o para el otro con pruebas de sonido y demás, así que justamente que la gente vaya a ver a Cormorán la vuelta y que se divierta y que la pase bárbaro. ¿Cuánta gente entra en Kirie? Y tenemos 160 más invitados, unas 200 personas. ¿200 personas? Sí. Bien, un lindo numerito. Va a ser lindo numerito, lindo fiestón. Numerito. Sí, ¿y a qué hora es que tocan? Citamos para las 21 horas. Ah, bien, de pero plan. Vamos a estar empezando un poquitito después. A las 21. Cerca de vos tenés en cuenta que no todos son Cormorán. No, por eso. Ten en cuenta eso. Bien, citamos a las 21 horas, pero es un poquitito después. Tipo 22 tocamos. Bueno, tipo 22 horas, una horita y media van a hacer o un poquito sí, más. Sí, sí, sí, una horita y media, por ahí sí, un poquito más. ¿Van a meter invitados también? No. No. No. Bien egoísta. Así al unísono. No, bien porque esto como es la vuelta y como la formación es diferente y esto que te decía de generar una impronta propia con esta formación. Claro. Dijimos, vamos a salir lo más puro posible, digamos. Vamos a salir lo más nosotros que podemos. Entonces, claro, va a estar el saxofonista que está siempre con nosotros, o sea que no cuenta como invitado. También por eso no otra banda ¿y antes. No cuenta como integrante tampoco el saxofonista? Sí, para nosotros sí, para nosotros sí. Para nosotros sí, pero viste que los saxofonistas tocan en 75 bandas. Es el músico golondrina. Claro. Sí. Entonces, por ahí, viste, los chabones. No, no le queremos dorar la píldora diciendo, no, es uno más. No, es el saxofonista que viene a tocar con nosotros, el pibito este. Es el refuerzo, viste, es claro. El que traen para ganar, que sabe que... No, es un crack el chabón, Chinche es un animal. Así que, un poco también por eso, para salir y decir, no una banda antes, por tema tiempos, para estar más tranquilos y para ser nosotros. O sea, claro. Vamos y nos la bancamos nosotros, vemos cómo sale todo. Pecho claro. Argento sí. Y nos la bancamos. Me parece muy bien, está bueno la idea. Me quedo con una más, que es el hecho de, ¿van a estar laburando imágenes también o todavía eso queda para más adelante? No, y imágenes... No. Eso va a quedar para más adelante, va a ser algo de fondo, pero bien. Tipo telón, tipo tela, claro. ¿Viste? Nada más. Obviamente ideas, ¿viste? Uno vuela con un montón de cosas. Lo bueno es que hay ideas, ¿no? Y la entrada podemos hacerla así, con la pantalla y un sonido, una música... Y fuegos artificiales. Y te das cuenta que no tenés tiempo, que tenés que laburar, ensayar, pensar, vender entradas. Y no tenés tiempo. Bajás a la realidad. Y si bajás a la realidad, decís, bueno, para la próxima. Ahora no, para la próxima. Para la próxima metemos sí. El trencito de ahí, sí. Sí, bueno, claro. Todo completita. Sí. Bueno, muchachos, les agradezco que hayan venido. Los felicito por la vuelta. Muchas gracias. Realmente, a muchísimas gracias. Muy feliz de que hayan vuelto. La verdad que me parece excelente. Le voy a hacer una pregunta que hacemos siempre. A vos no te la voy a hacer la pregunta, porque vos ya te la hicimos la pregunta. Porque como es una banda nueva, digamos de alguna manera, no es nueva en realidad, pero la vamos a hacer igual. El programa se llama Pasar a Onda. Lo que le pedimos siempre a todas las bandas es que nos pasen la onda de otras bandas, esas bandas que te van sonando, que vos decís, esta banda tenés que escucharla, como que de alguna manera se continúe esto de pasar la onda. Entonces, como vos ya pasaste la onda, estás afuera del desafío en este momento. Y los muchachos se suman. Ya me la esperaba la pregunta y no les avisé. Muy bien. Para que los agarres sin pensar como me agarraste a mí. Es el momento que se quedan. Porque. Depende, hay casos que te empiezan a tirar. Pa, pa, pa, pa, pa, te tiran cinco bandas. Y decís, bueno, ya está, listo, ya pasamos la banda. Listo. Ya se entendió, bárbaro, gracias. En este caso, les toca a ustedes, muchachos. Bien. ¿Ya pensaste? Te digo, ¿una banda? Sí, una banda que vos digas. No me salté con las pelotas, boludo. No, las trompas. Las trompas. Las trompas de Falopio. Ah, las trompas de Falopio se llaman. Por favor. Las trompas de Falopio. Sí, nosotros decimos. No sea respetuoso. Las trompas de Falopio. Bien, ¿y qué cazzo hace las trompas de Falopio? O por lo menos, ¿por dónde lo ubicás? Rock, hace rock. Rock. No sabría con qué comparártelo. ¿Psicodélico? No. No sé, es rock. Rock canción. Sí, de todo, sí. Tienen algún temita más laburadito, está muy bueno. Es una banda amiga. De hecho, el bajista de ellos nos dio una mano importantísima justamente para la vuelta, porque era el que nos hacía la gamba para probar bateros. El loco se aprendía un par de temas. Claro, decía, seguí por este lado. El loco se aprendía un par de temas y con eso ensayábamos y probábamos bateros, ¿viste? Muy bien, las trompas de Falopio entonces. Las trompas de Falopio. ¿Caballero? Y yo voy a pasar a Dulce Veneno. Dulce Veneno. Dulce Veneno. Se me hace más rock and roll real. Hard rock. Mala onda. Sí. ¿Por qué mala onda? Porque sí, para patear cabezas. Ajá. Está muy bueno. Tacha, y cuero. Acaban de sacar un demito. Bien. Nada, esta semana lo sacaron. Está muy bueno. La verdad que lo recomiendo. Perfecto, muchas gracias. Capo. La Avellaneda Ska Club, vos sabés que los tengo de nombre, ¿no? Bien ahí. ¿De qué vereda Avellaneda usted? ¿De alguna vereda en particular de Avellaneda? Bueno, está bien, no, yo me refería. No, de club. No. No hay fútbol acá. No hay fútbol, esto es solo música. No, él es de River, así que no hay fútbol. Claro, directamente. No se puede. No te toman eso. Le tengo que enseñar todo. Esto. Música, fútbol, le tengo que enseñar todo y ya me cansé. No se puede. Todo una persona. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por haber vuelto a pasar la onda. Felicitaciones por la vuelta. Y lo mejor para el 10 ahí en Kiri Music a partir de las 21 horas. Sí. De las 21. Correcto, la dirección era, que no me acuerdo ni a Bolívar. Bolívar 813 es Bolívar y Avenida Independencia. Bolívar e Independencia. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a escuchar un temita más. Es Informantes, el tema que vamos a escuchar ahora del disco Piedra, Papel o Tijera. Cormorán está de vuelta y han pasado la onda. Pregonando tanto olvido, la esperanza de reír. Son portavoces de desgracias, de mentiras a vender. te venden cuentos de fantasmas y pesadillas a estrenar. También Pandora se encerrada, a todo yo apurado. Mientras el mundo llora en la esquina, el mar se inunda en soledad. Un sabio busca la salida. Para soñar sin despertar. Negociando entre las sombras, contrabandeando la verdad, postulando figuritas para la audiencia manejar. Miren qué lindo candidato, si hasta parece ser moral. Hoy la justicia se hace cargo de ser la tuerta del lugar. Mientras el mundo llora en la esquina, el mar se inunda en soledad. Algunos pibes necesitan. Para respirar. Personal, asesinato en primer plano y violadores a encontrar. Es la novela de estos días. Intente mirar más allá. Dese, pronto regresamos. Que esto está por estallar. Mientras el mundo llora en la esquina, el mar se inunda en soledad. Un sabio busca la salida. Momento de pasar la patuleca. Soy un pato. No vale que cante la canción. Y bueno, hasta el año que viene, ya olvidate. Este año Nacho no va a hacer la canción. Te la prometí para este programa y me olvidé. Genial, igual me encanta que me sigan defraudando. Bueno, era por el negocio que teníamos, ahora ya está. Para el próximo juego no te pido nada. Ya está, ahora te puedes concentrar. Bueno, es el momento de pasar la patuleta. Estábamos escuchando. ¿A qué estábamos escuchando, Pato? Estamos escuchando Porristas. Porristas. Porristas. Es una banda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Porristas es parte de un movimiento de grupos que representan una escena paralela a la comercial y reflejan tanto en la música como en las letras la cotidianidad y un sentimiento urbano de la ciudad. Desde sus comienzos, el grupo ha compartido escenario con varios de los referentes de la música independiente de Buenos Aires, identificados con el rock, logrando de esa manera una personalidad propia que lo define como una renovación del estilo, realizando presentaciones en el circuito de Buenos Aires y también en diferentes puntos del país como Córdoba, Mendoza, Bariloche, Corrientes, entre otras provincias. Mirá vos los monos, ¿eh? ¿Quiénes son los miembros? A ver... Los miembros son Marcosa en guitarra y voz, Andrea Ceresole en bajo, Pedro Montaña en saxo y guitarra y Damián Perrone en batería. Saxo y guitarra, pará, es como el chico comodín. Claro, pero nomás veces... una viola antes también. Sí, esa es la viola principal. Marcos toca la guitarra principal y canta. Y Pedro es el chico que comodín, que claro, toca el saxo, la guitarra, depende del tema, va cambiando el instrumento. Uh-huh. Estilo rock alternativo, ya que combinan como varias cosas de distintos estilos, entonces es más fácil definir como rock alternativo. Uh-huh. En cuanto a la discografía, tienen un disco que grabaron en el año 2011 llamado Porristas, igual que la banda. Y actualmente están grabando un EP titulado La Fuerza Animal, que ya va a salir para el año que viene y consta de 4 temas. Dicho EP fue grabado en plasma y el arte de tapa lo está trabajando Tu Vieja Flores, que es el que trabaja también el arte de tapa de Los Espíritus. Ajá, sí. Tu Vieja. Sí, es muy bueno, muy bueno. Sí, sí, el de Los Espíritus por lo menos tiene un... zarpado. Un tinte interesante, así medio sí, como sí. chamánico. Así claro. es. Bueno, sitios donde podemos encontrar a los Porristas, tienen una fanpage en Facebook, en Spotify, en Bandcamp y en YouTube. Fechas próximas: van a estar tocando el 6 de diciembre, ahora dentro de poquito, en Plasma, abriendo la noche para que después toque Fútbol, que es otra banda muy buena. Sí, sí, sí. Y ahí van a estar presentando de su nuevo material. Bien, mira tú. Yo me quedé con la impronta, me sonó, no sé si será porque hoy estuve justamente escuchándolos, me sonó medio Pilot, el principio por lo menos de lo que estábamos escuchando recién. Sí, así tiene como de todo, como que cada canción te lleva, claro, es medio grunge. Sí. Ahí en el medio. Tienen varios tintes de varios estilos y está muy bueno. Bien, ¿algo más elegiste? Sí, sí, por supuesto, te parece es el momento, ¿no? O sea, está siendo indagada en este momento, sí. Pato. No, quiero saber por qué los elegiste. Bueno, los elegí porque los conozco, es una banda que fui a ver varias veces. La bajista es amiga íntima de mi amiga íntima Pía Preto. Ajá. Por ende la conocí a Andrea, fui a ver Porristas y me re gustó la banda. Y al margen de la banda, ella es una bajista zarpada. De la hostia. Zarpada, o sea... Che, ¿dónde los viste? Los vi en Plasma, los vi... Uy, pará. En este centro cultural que antes se llamaba El Codo, en Almagro... Sí, ponele, no tengo ni idea, pero bueno, en el codo ponele. Sí, ahora tiene otro nombre, pero no recuerdo. Los vi varias veces, no me pregunté dónde. Bueno, no te pregunto más nada, Pato. Los he visto porque no me acuerdo. Es tu sección, Pato, manejala como vos quieras. Los lugares no me acuerdo, en Plasma me acuerdo que los vi. Tocan bastante en Plasma. Bien. Bueno, no sé, ¿algo más que quieras saber? Yo quiero saber si le hiciste la pregunta a Patuleca. Obviamente, se la hice a Andis. A ver, para Andy, a la bajista. Andrea, sí, bien. Una grosa. Chicos, yo les recomiendo ver a Porristas porque es una buena banda, suenan bien, hacen algo que no es típico, o sea, no es esa música que es obvia, está onda, muy buena. Ya lo escuché. Claro, está bueno, es una propuesta copada. Y ella es una diosa, le pone una garra cuando toca, es una de, junto con Pia, es una de mis bajistas preferidas. Una showwoman, podemos decir. Sí, yo la veo mucho cuando la veo. Yo veo mucho. Te hipnotiza. Bueno. Vamos con la pregunta patuleca bizarra. A ver, ¿qué tenemos para hoy? Te invitan a un evento que supuestamente iba a ser rockero, pero termina siendo un fiasco de bandas pop y bailanteras. Te indignás y en un acto iracundo escupís un garzo que termina cayendo en la cara de una figura pública. ¿En la cara de quién preferís que caiga el garzo y por qué? ¿En la cara de Erika García? ¿En la cara de Lali Espósito? ¿O en la cara de Daniela Herrero? A ver qué nos dijo. Hola Pato, pudiendo elegir entre esas tres artistas, entre esas tres personas, me encantaría que caiga en la cara de Daniela Herrero, porque cuando escuché su versión de Juntos a la Par me provocó, creo que es un revoltijo en el estómago, muchas ganas de vomitar, y cada vez que la escucho me vuelve a pasar lo mismo. Así que sí, definitivamente en la cara de Daniela Herrero. Bueno, yo hubiera elegido lo mismo. Vos también hubieses elegido. En realidad, a las tres las escupiría, pero más a Daniel Herrero. Más a Daniel Herrero. ¿Querés? Bueno, en cualquier momento ponemos acá el ring y sí, empiezan mal. A golpearse con. No, con escupir está bien. Ah, bueno, pero con Ananu González también. No, ¿por qué Ananu? ¿Qué tiene que ver? Ella es fan de Daniel Herrero. Mal. Bueno, ¿qué tiene que ver? No, bueno, son gustos, pero. Yo la escupo a Daniela, no a ella. Bien, bien, está bien. O sea, sacamos el ring. De hecho, Ananu dijo que la versión de Juntos a la par de Daniel Herrero es la que más le gusta en toda la vida. Es una versión muy Papo, no existís, escuché. Es un dolor de huevos. Perdón, Aru, pero opino lo mismo. Ella también opina que esa versión es un dolor de huevos, o de ovarios, en su caso sería sí, seguramente. Vale. Yo creo que hubiese elegido a Erika García. Nah, yo era el expósito, Erika García le entro de acá a China. Yo también bueno, le entro, pero es claro. Como que... Si le querés entrar, no la vas a escupir, boludo. Es el pomelo, bueno, pero ¿quién te sabe? Por ahí claro, está, es el pomelo rock femenino. Claro, igual es tan loca que por ahí le puede llegar a caber eso. Claro. O sea, le puede llegar a hasta excitar, ¿quién sabe? Claro. ¿No? A mí no me cae muy bien Erika García. Daniel Herrero tampoco. Es que Daniel Herrero para mí no existe. Es insípida, eso es lo que tiene. Sí. La otra por ahí te da bronca que sea tan pelotuda la cosa que hace para aparecer. Pero Daniel Herrero directamente es como una ameba. Una ameba. Como... Sí, puede ser. Y a mí por el expósito no me da bronca el expósito porque sé que en algún momento se va a acabar. La gente se va a olvidar de el expósito. No va a durar tanto. Hay que ver, no. Mientras sigas generando plata, vas a seguir teniendo productores atrás. Eso seguro, pero. Cuando ya no esté tan buena, cuando tengo un par de añitos de tanto rock and roll encima, no sé si van a seguir andando. ¿Igual le va a decir que tiene mucho rock and roll? No del tipo de rock and roll de esencia, sino del otro tipo de rock and roll, ¿no? De darse la recontra en la pera y ¿sí? andar a saber cómo llega a los 30, ¿no? ¿Vos decís que se la da en la pera? Sí, yo no la veo con ese perfil. Igual uno pensaría. En algún momento va a ser la gran Miley Cyrus. Claro. No, yo la veo más tomando la chocolatada con Cris Morena. Bueno, puede ser, son opiniones. ¿Algo más que tengamos para agregar de la gente de Porristas? Les vuelvo a repetir, vayan a ver a Porristas el 6 de diciembre en Plasma a partir de las 22 horas. Es una muy buena banda. Andy, te mando un abrazo gigante y un beso grande, gracias por la onda. Un beso para toda la banda. Y bueno, aguante Porristas. Aguante Porristas, bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora? El último tema es en el bajo. En el bajo, entonces pasamos la patuleca a Porristas y suena así. A ver, escucha. Otro día pasa y hace un orificio en tu estómago, en tu mente y en tu corazón. Ventanas que te hacen sentir un edificio y gente que se ríe de vos. Mis botas y salir a la calle, estar a mis amigos y termina la tarde. así es su caminar. De primer juguete tuvo una latita de cerveza del lugar. Y de sombra en vez de un perro quiso él de sabor. Modelo 66 percorrer. Quinta china de joven se crachó su lunar. Siempre supo que él. Estamos escuchando a Nahual haciendo El Primo. Qué buena banda, Nahual, dicho sea de paso, ¿no? Ay, puede llegar a haber alguna novedad con Nahual, más allá de lo que vamos a hablar ahora, porque el señorito Juan Ignacio Miranda, junto a la señorita Nanu Wagi, se hicieron la escapada el viernes pasado, previo al fiestón que hubo el sábado. Hermosa fiesta ahí en Maldito Rock. Pero ellos estuvieron antes en el Maldito Rock Festival, claro, ¿no? Se estaba haciendo en el Estadio Malvinas Argentinas y para eso es el momento de que Nacho desarrolle. El nombre nos llamó, ya era un fin de semana Maldito Rock, dijimos Maldito Rock antes, vamos a Maldito Rock Festival, después vamos al festival, de pasar la onda en el Maldito Rock. Y dijimos, bueno, y salió. Vamos. Se pudo hacer. Bueno, una movida diferente, ¿no? Este Maldito Rock Festival, porque no tocaban, muchas bandas no tocaban con su formación completa. O la mayoría tocaron con su formación completa, Nachito. Sí, la mayoría tocaron con su formación completa. Mira vos, entonces te entendí cualquier cosa. Por eso Nacho nos cuenta del tema, ¿no? Claro. Sí, lo que era un festival donde iban a estar tocando muchas bandas con su formación completa. Gracias, por lo menos, Nacho, la mayoría. Gracias por. Después, el tema, lo que no estaba era Tanque. Entonces tocaba La Renga, tocaban dos de La Renga, de los tres, digamos. Eran Chizo y Tete. Que fue obviamente el cierre, me imagino, de eso. Exactamente. Pero bueno, nos retrotraemos en el tiempo unas 4 horitas antes, ponerle. ¿A qué hora llegaron? Llegamos alrededor de las 20, 30. ¿Algún problema en la acreditación? ¿Entraron bien? Ningún problema. Ningún problema, perfecto. El show estaba armado, que ya desde temprano arrancaba, que arrancaba tipo 5:30, 6, arrancaron las primeras bandas, ¿toca? Tempranito, ¿no? Un desperdicio, me parece, para un viernes tan temprano. Sí, igualmente eran como muchas bandas que había, ajá, ese es el tema. Era, tocaba una banda, ya tenían las 2 baterías armadas, todos los instrumentos, todo duplicado. Entonces, era, tocaba cada banda 25 minutos, entre 20 minutos y media hora aproximadamente, las que menos y las que más. Y cortaban unos 5 o 10 minutos, armaban todo rápido y subía a la otra banda. Bien, una buena organización, ¿no? Hay que reconocerlo, ¿no? Si había muchas bandas y tardaban tan solo 5 minutos, la verdad es un tiempo récord, te diría. Sí, porque hacían todos los pedos, terminaba y empezaban a cambiar todo rápido para que puedan llegar y a terminar el horario, y terminaron bastante bien. Ajá. A los horarios que habían pasado en la grilla, ellos llegaron con un atraso de unos 25 minutos, media hora. Nada. Que no es nada. ¿Y sonaban bien las bandas después de armar tan rápido? ¿Sabes que sí? Sí. Bien. Sí, sonaban perfecto. También todos venían en el mismo palo, más o menos, ¿no? Entonces no es que tenías bandas muy diferentes. Claro. Que podés decir, tenés un contraste entre la diferencia de volúmenes. Sí, igualmente cada banda es un mundo, sí, ¿no? Obvio, pero no es que tenés una banda, no sé, una banda que hace más reggae, una banda que hace un rock un poquito más pesado, o una más ska. No, sino que eran todos más bien del mismo palo, digamos. ¿Y la mayoría repetían cantidad de integrantes también? La tenés con la cantidad de integrantes. Las bandas, boludo. Pero, a ver, va una pregunta técnica. Estabas hablando de lo que es el que armaban rápido. Si son, por lo general, la mayoría 4 bandas, ya tenés armado el set para cuatro bandas. Digo, 4 personas por banda. Ya lo tenés armado de esa manera. Ah, la cantidad de integrantes. Sí. ¿Qué dije yo? No, hay integrantes y te repetían. Por eso me quedé, que no son los mismos músicos. Más o menos de la misma manera. Sí. 4, 5, 6, pianos, teclado, mejor dicho, algún que otro viento, pero todo más bien, digamos, la misma cantidad de instrumentos. Vamos puntualmente a lo que fue cada banda. Llegué a ver cuando arrancó La Naranja. Para arrancar, no, los últimos 2 temas de La Naranja. Con Boff. Con Boff. Qué bien que suena esa banda. Nunca la había visto en vivo y me sorprendió. ¿Viste? Cuando no esperaba tanto. Es una banda que ya tiene como 20 años de trayectoria, La Naranja. Sí, pero no lo había escuchado en vivo, no lo había podido apreciar, y muy bien, la verdad, los muchachos. Después tocó Maldita Suerte. Uh-huh. Maldita Suerte, ya los conocemos a los chicos, sabemos lo que suenan. Una banda patea cabezas. Y cumplieron lo que iban a hacer, digamos, las expectativas. ¿Patearon muchas cabezas? 20 años también, ¿no? No los vi, pero puede ser, porque me alejé un poquito por las dudas. Claro, para, por si las dudas. Fue un casco, Nacho. Hacía mucho calor ahí adentro, eso sí. Hay que reconocerlo que el Malvinas Argentina, si no abren todas las puertas... Sí. Como que se complica y... que corra mucho viento ahí. Y es como era en su momento Obras, que ahora vuelve, ¿sabían, no? Sí. ¿Vuelve Obras? Vuelve Obras. ¿En forma de fichas? Vuelve en forma de fichas y lo inaugura Herbal. Ah, está bien, vuelve el templo del rock. El templo del rock vuelve con más rock que nunca. Airbag, Daniel Herrero, vamos. Festival Virgo. Por el aro. No, con Bona, no. Bueno, y entonces, maldita suerte. Maldita suerte. ¿También no tocó Meteorita también? Sí, tocó, estaba la banda más cerca de los 20, 25 minutos ahí en el medio. ¿Cuándo empezó a estirarse? Ahí justo cuando empezó Maldita Suerte, fue de las primeras. Después, sí, tocó Coverhead. Sin comentarios, me parece. Pero qué sé yo, una banda de covers, hubieron cuatro minas vestidas así a lo bailarina de Johnny Allen. Como con unas cosas con cuernos grandotes en la cabeza, tipo... La película, la de... ¿Cómo se llama? La de Gina Jolie, de Disney. Maléfica. Tipo Maléfica, una cosa así. ¿Viste lo que decís? ¿Y esto qué es acá? Bailando un paso muy poco rock, muy poco ensayado también. Como una zapada de baile fue. Bien. O sea, que bailaron nomás. Sí. Claro, bastante bizarro como lo es Coverheads. Sí. ¡Mucha ropa! Más bizarro que Cover. Sí, bien para el día del contra la violencia de género. Claro, era el día mundial de la lucha contra la violencia de género. Calzaban 10 puntos las minas ahí. Era como que... Un poco de ironía del escenario. Después de todo esto, ¿no? Tuvieron ahí a chicas bailando, covers que haciendo lo suyo, que después de todo no dejan de ser covers. Entonces, como se hace medio difícil. Pero suenan ahora, bien los chavales, ¿no? Es como que. Sí, podría no suenan muy bien. Podría no estar y nadie se quejaría tampoco, me parece, ¿no? Sí, no bueno. Suenan mal. Hay que reconocerlo, toca muy bien. Pero. Más temas propios, más. No sí. Nada. Sí, es raro. ¿Tiene temas propios o es todo cover? Todo. Creo que alguno que otro no los conocía, por lo menos. Claro. Sí, supongo que era nuevo, pero como que el 60, 70% todo cover, como que. Es como ver al Indio, más o menos. ¿Escuchás todos los redondos? Claro. Una cosa. Más o menos. Siempre lo mismo. Después. Fuiste mucho a ver al Indio, me imagino. ¿Eh? No. Entonces cerra el orto, la puta. Bueno. ¿No pintó... hacen el 50, 60% redondo? ¿Cómo? ¿Pintó la violencia? No, la verdad que no. Bueno. Hace, pero tampoco. Para que quiera chequearlo, en marzo va a volver a tocar. Así anda que... a la barriga, loco. Ah, quiere a la barriga. Yo me parece que voy a la barriga. Bueno, y entonces. Bueno, después de ellos, subió la gente de Nahual. También sí. Muy bien, muy prolijos, tocaron. Ahí con sus 25 minutos. ¿También 25 minutos, Nahual? Pareció menos, ¿viste? Cuando decís, qué rápido que se pasó. Ahí los temas son medio largos comparado con los de los demás, pero se pasó rápido, se hizo cortito. Después tuvo Loborne. Uh-huh, la banda de Luciano Napolitano. Me sorprendió mucho cómo suena Loborne. Bien, muy... No lo había visto en vivo nunca y me partió la cabeza. Bien, sí, tienen con qué, ¿no? Digamos. Fue lo que más me sorprendió de toda la noche, te digo. Mirá, es la perla de la noche, podemos decir, Loborne. Sí, es Loborne. Y después vino la renga, la falsa renga, digamos. Sí, medio raro, ¿no? La renga coja, porque faltaba una pierna. Claro. Pero el tema es que el reemplazo de la batería lo hizo primero un pibe, creo que era Martín, que no supe quién era. Ajá. Tampoco lo averigué mucho. Bueno, seguramente no creo que haya sido un improvisado. No, pero tocaba muy bien. Te digo, de los mejores de los bateristas que fueron pasando. Ajá. Después siguió el baterista de... ¿Cómo fue? ¡Ah, la! Estuvo el de Nahual. Ajá, bien. Estuvo tocando el baterista de... Maldita Suerte. Bien, o sea, estuvieron tocando los bateristas que estaban en el lugar, digamos. Exactamente. Después como que lo reemplazaron y tocó alguien que no supe quién era. Ajá, lo presentaron. No escuché por lo menos que lo presentaron. Empezó a presentar, que subían Larry Zavala, Walter Mesa, Stuka. Empezaron a subir los invitados ahí. Ah, bien, aparte hubo invitados. Claro, no vi quién fue el baterista. Mira, o sea, como que entró en una ronda de invitados y se escapó algún nombre por ahí. Exactamente. Después, bueno, empezaron a tocar muchos temas de la renga, de los que no son tan clásicos que toquen en vivo. Ajá. Con la renga. Y después empezaron a hacer muchos covers de Papo. Bien. Todos covers de Papo, la zapada final. Se subió Luciano, me imagino, también ahí, ¿se sumó? Exacto, se subió después, se sumó el bajista de No Tan Distintos. Que no sé cómo estaba ahí, porque no estaba anunciado No Tan Distinto. Sí, pero son bastante del palo, ¿no? Claro, pero qué raro que lo hayan puesto en la grilla. Claro, sí, tantas sí. Tantas bandas. Sí, pasa que tocó hace poquito, por ahí una cuestión de cercanía. Pero bueno, puede pasar, ¿no? Todo es posible. Todo. Así que, y sonaron de puta madre, digamos. Hubo un tema, sonaron de puta madre lo que fue Chizo y Tete, porque fue como su recital. Los demás eran como agregados. que iban tocando como que no era muy perfectito, digamos, era muy vos seguime. Claro, claro. Más onda zapada. Claro, más zapada de ellos dos. Entonces la batería quedaba siempre medio trunca, corta quedaba, pero uno está acostumbrado a escucharlo con tanque. Y ese es el punto. Sí, sí, sí, sí. Es súper difícil de reemplazarlo, ¿no? Sí, sí. Se notó que no estaba la ausencia, pero bueno, muy bien lo cubrieron y fue un show muy interesante. Después al final entraron con un autito. Mirá. Autito inventado ahí, había como muchas motos en el escenario. Muy interesante la moto. Bien, una noche bien rockera, bien motera, diría yo, tal vez, ¿no? Bien hard rock. Y lo bizarro, no sé si lo dijiste, Nacho, unas chicas que subieron a bailar, ¿sí lo contó? Sí, sí, sí, como onda maléfica. No, claro, pero mucho momento de zapada, ¿no, Nanucha? Es como que era mucha... Todo la guitarrita ahí a cada rato. Toco y te contesto. Claro, yo quería cantar, pero una letra cortita y ahí con la guitarra. Claro, y soleaban ahí. La disfrutaban ellos. Bueno, está bien, era más una noche para eso, me parece. Sí, estaba planteado desde ese punto de vista. En cuanto a la cantidad de gente, ¿cómo estuvo el Malvinas? Ah, tranquilo en eso. Tres cuartos. Tres no, cuartos. Si estaba vendido eso, si era por el precio, que era bastante excesivo, ¿no? Cuatro sí. Gambas. No estaba barato, ¿no? No sé. El agua 60 pesos. Un panty bueno. 80, que sabes como. La. Oh. Lo comiste como si fuera, no sé. Vale oro, lo comí, lo hice aguantar, me volví a hacer en el bolsillo, las últimas migas, todo. Claro, claro. Era una vaca que había nacido en una cuna de oro, la habían alimentado con... Y había que bancar a todas las bandas también, claro. Por eso. Y ahora era un tiempito, ¿no? También. Sí, temprano y terminó 1:30 de la mañana. Sí. Bien. Entonces, pero muy bien, muy bueno estuvo. Una experiencia como para repetir, diría Nachito, si hay un próximo Maldito Rock Festival el año que viene, ¿te prendés? Sí, come antes, pero... Sí, claro, hacerlo. Come antes y llevate chicle. Y escabia antes. Escabia antes, claro. Pero el escabio no vendían, claro. Escabio no, por eso te digo escabia antes. Claro, o sea, difícil. Difícil en cuanto a la ingesta, ¿no? Pero lo que recibieron de rock, imagino, bastante. Exacto. Se subió a cantar en un momento con... En este momento que estaban todas las zapadas juntas. La cantante de La Madrid... Qué voz que tiene esa mujer, Recomiendo prestar atención a esa banda. Para tenerla en cuenta, la pasada de onda para la gente de La Madrid como banda, no como equipo. Así, de esta manera, finaliza lo que fue la cobertura por la señorita Nano Guay, que subió fotitos ahí al Facebook y además se está subiendo también ahora un video, así que pueden apreciar un poquitito más allá de las palabras que hemos dicho sobre lo que fue este primer festival Maldito Rock. Escuchamos entonces a La Renga y ya en un ratito seguimos con más capítulo 286. Quédate porque falta un montón. Incomprensible, yo sigo acá, insoportablemente. Estamos escuchando a Dancing Mood haciendo Guns of Navarone, este gran tema que si no te pinta un poquitito el saltito, es como que no tenés sangre, básicamente. Te lo digo así directamente. Esto es parte de lo que es agenda del día sábado. Arrancamos de esta manera. Una fecha más que interesante para este sábado. Esto tiene pinta de festival, seguramente lo es. En Ingeniero Maswish van a estar tocando Dancing Mood, La Bomba de Tiempo, Afro Mama, No Pares, Rockeros Bonitos, Melena Boogie, Delphi Ruiz Prado y bueno, unas cuantas gente más seguramente. Arranca a las 2 de la tarde en la calle Paseo Mendoza 299 en Maswish. Una noche para, por lo menos una tarde de noche para pasar bailando. Está anunciado como estancia, no sé si será tipo una fiesta como en un campo, no sé bien cómo. ¿Sabes qué es esto? Esto es el asado, es una fiesta con del tema asado, o sea, es una fiesta temática de asado esto. Ahora que me acuerdo, que lo vi y me llamó la atención. Van a ir disfrazados de tira de asado. Yo creo que sí, alguno con un hueso en la cabeza, algo tipo a lo Patiño, digamos. Pero sí, es una fiesta, no te sabría decir bien, pero sí que la temática tiene que ver con el asado seguro. Así que sí, es una estancia esto. Sí, mira, es una cosa que, bueno, interesante para ir a ver y comer, de paso, ¿no? Sí, si se puede morfar, ya que estamos también, ¿por qué no? Agenda de sábado, arrancamos. Hay que ver a cuánto te venden la hamburguesa ahí, ¿no? Es un asado, no puede haber un patty porque te parte la parrilla en la cabeza. Claro, no va a haber patty directamente. Y para los veganos, boludo, ¿habrá vegetales a la parrilla? No van a ir van a ir veganos, me parece a esto. ¿Cómo que no? Si te gusta Dancing Mood y sos vegano. Sí, bueno, pero anda comido de última. Ah, no creo que vayan a fumarse de olor a carne remolacha, tanto que se quejan los, claro, los extremistas, que son así como que el ISIS alimenticio. No entienden nada. Bueno, en Mar del Plata, en Teatro Cinco Sentidos, va a estar tocando Furia, Aeternum, Suicidal Drinkers, Criminal Death y Aetherea. Teatro Cinco Sentidos, ¿no era Espacio Cinco Sentidos? Bueno. Se hizo teatro. Bien. Como aprovecharon el espacio tortita y construyeron un teatro. Claro, muy bien por ellos. Teatro Cinco Sentidos es en Avenida Luro 2237, Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. A partir de las 19 horas. Bueno, lindo. Mar del Plata ya tiene su fecha. Empieza, yo te digo, me iría en cualquier fin de semana, me iría a Mar del Plata. Yo también. En cualquiera, ¿no? Sí. Sea, sobre largo, todo me iría en cualquiera. Bueno, está bien. Eso depende de cada uno, pero sobre todo se te va a hacer más corto el viaje. Claro. Excepto que vaya manejando. Se le va a hacer largo a los demás porque me la voy a poner apenas salgo al autobús. Claro, eso ya sería algo no recomendable, ¿no? Leo, pasa segunda. Todo el viaje en primera, el chabón. Lo fundía a los 20 kilómetros. Bueno, tenemos más fechas para este sábado, ¿no? Sí, hay una en Tandil. Va a estar tocando el Cuelgue en Club Hípico en Pinto 636 a partir de las 23 horas. Bien, bueno, el Cuelgue es una banda que viene sonando mucho, ¿no? Yo particularmente no abono tanto al Cuelgue, pero reconozco que debería darle una escucha más profunda en algún momento para tener una opinión más fundamentada por ahí. Sí, yo bueno, escuché el otro día por primera vez y no está mal. ¿Qué hacen? Música. Bueno, escúchalo y lo sabrás. Gracias, Leo. Estás a full hoy. En el Teatro Vorterix, Reincidentes, Trotsky Vengarán y Malpasar. Esto es a partir de 19 horas en Federico Latroce 3455. Mirá qué interesante. Bueno, nos vamos para los pagos de la señorita Nanu González en Bernal. Va a estar sonando Guasones, una linda fechita esta. El lugar donde van a estar tocando es en el Club Juventud. Esto queda en la calle Kramer 826 a partir de las 8 de la noche. Guasones es una banda que sigue girando, no paran un minuto los muchachos. Me parece bárbaro, me parece sumamente correcto que laburen, básicamente, ¿no? Claro, mientras haya trabajo hay que aprovecharlo. Otra alta fecha va a ser en San Justo. A partir de las 21 horas en Woodstock va a estar tocando Orcas y Animal. Woodstock es Juan Manuel de Rosas 2942 San Justo, Buenos Aires. Qué fechita esa, ¿eh? Sí, mal, para romperte la cabeza. Poderosa. ¿Qué lugar tocará primero, no? ¿Orcas o Animal? No, yo creo que Animal. Animal. Bueno, sí, habría que ver, pero yo creo que Animal en realidad, o sea. Y por momento por ahí me parece que sí, ¿no? Yo preferiría en realidad que cierre Animal, pero me parece que por historia debería ser Animal Orca. Es por historia y están ahí en cuanto a historia, ¿eh? Depende. Sí, pero por los integrantes hay un montón de cosas. Habría que ver. A mí me gustaría ver Animal ahora. Sí. Lo iría a ver Animal ahora, a ver qué, cómo es un show de Animal. Bueno, hay más fechas también, ¿no? Para el sábado hay una bocha. Tenés en gusto para verlo, lugar raro, digamos, si lo habrá. ¿Cómo estará? ¿Estará igual? ¿Cambió? ¿Qué y vaya uno a saber, habría que darse una hippies? Vueltita, ¿no? Ahí en Juan Manuel de Rosas 2942. No encontraba muchos hippies por la zona, pero... Claro, pero capaz que se juntan todos ahí, ¿viste? Igual bueno, es medio... Orcas y animal. Claro, es medio como contradictorio, ¿no? En Gusto sí. Tocando... Orcas y animal. Orcas y animal. Medio raro, pero bueno, ¿por qué no? Pasamos una fechita más. Sí. Vamos a... ¿A dónde vamos, Pato? Vamos al de Roxy Live. Va a estar tocando Viejo Farol. La dirección es Niceto Vega 5542 a partir de las 22 horas. Y bueno, ya que estamos, nos quedamos ahí en la zona y en Bitflow... Va a estar sonando la gente de A las 10, los amigos de A las 10 que vinieron a tocar el sábado pasado al Maldito Rock que estuvimos haciendo nuestra fiesta de cumpleaños a partir de las 21 horas. Hay una banda más, en este momento no me estoy acordando cuál es, pero vayan allá para Bitflow a hacer el aguante los pibes a las 10 que son una masa y suenan cada vez mejor. Sí, sonaron muy bien el sábado además. Muy bien, en formato reducido encima. Sí. Indias Raíces también, pero los dos, la verdad, sonaron muy bien. Lo adaptaron muy bien ambas bandas, así que muy agradecidos. Yo creo que si no nos permitían se armaba más la joda, te digo, si seguía a las 10, porque estaban por hacer, ya estaban pidiendo un guiro. Sí. En cualquier momento se armaba la joda, pero bueno, hay que respetar también a los vecinos molestos que joden a la gente que quiere hacer cosas. Tocaron con bata y el baterista usó de bombo la chancha. Eso muy bueno, y aparte muy buena canta idea. Lucio también canta un montón. Sí, un montón. La verdad, un gran show dieron los chicos. Indias Raíces va a estar tocando el día viernes también, ¿no? Va a estar tocando mañana en el bar de la B. Exacto. En Lope de Vega y La Vía. Lope de Vega 242, creo que, si no me equivoco, a partir de las 21 horas. El que está abajo de la autopista. Exacto. Sí. Justamente abajo de la autopista está el lugar. Sí. Hemos ido hace un tiempito ahí con el amigo Juan Ignacio Miranda también. Es un lindo lugar. Así que un gran abrazo también a los chicos de Indias que sonaron re bien. Sí, otra fecha quiero pasar es Sigraga que va a estar tocando en el Niceto Club. Esto es Niceto Vega 5510 a partir de las 21 horas. Estuve escuchando el CD de Sigraga. Sí, el nuevo. Se me cambió la cosa, no sé, como no me gustó tanto. No, mira, cuando... yo no lo escuché todavía el nuevo disco de Sigraga, pero bueno, es una banda que a mí particularmente me gusta. Es un CD corto que se me hizo largo, ¿viste? Cuando esperaba otra cosa quizá de Sigraga. Bueno, ¿lo escuchaste más de una vez? Escuché una vez y media. Una vez y media, y hasta ahí llegamos. Bueno, está bien, me parece perfecto. Tenemos más fechitas para el día de hoy, mientras se acerca acá Vir. Una genia, Vir también estuvieron acá. Pero... Pato, ¿tenés alguna ahí a mano? Sí, tengo una en Mar del Plata, va a estar mi querido Ricardo Iorio en Arena MDQ. La dirección es Juan B. Justo 70, a partir de las 23 horas. Ahí va. Bueno, Iorio ya en su faceta solista, ¿no? En su fascismo. Ya, en su fascismo. En su fascismo. En su faceta solista. Un acto fallido, pero bueno, no deja de ser cierto también, ¿no? Ahora, ¿cuál era el cover ese que habíamos escuchado? Que hacía esa cosa rara. ¿El de Roxette? El de Roxette, boludo. Es verdad. Quiero ser como usted. Me muero si lo hacen igual vivo. Que usted. Qué grande Iorio también, ¿no? Bueno, está bien. Son gustos. Está grande Iorio. Sí, está grande. Claro, ya yo lo quiero, no me importa nada. Grande. Sí, yo también igual. Cosa, lo rebanco, pero se está poniendo grande. Bueno, nos vamos de un ex Almafuerte a otro. Ex Almafuerte, el Tano Marcielo va a estar tocando en Circus. Esto es Florencia Varela, 1998, a pasitos de lo que es la Facultad de La Matanza. Bueno, el Tano es súper respetable, el Tano, claramente. Sí, me parece que sí. Acá nos callamos todos. Sí. Respeto al señor Tano Marcielo. Es que se hizo respetable, ¿eh? No como Iorio que empezó a hacer sus cositas. Claro, Iorio fue al revés, era respetable y fue para abajo. Sí. Claro, fue como en decadencia Iorio. Pueden opinar lo que ustedes quieran. Yo lo sigo respetando. De decirlo. Tenemos las redes sociales, tenemos ahí al Pulpo Nano con las redes, así que cualquiera quiera refutar los argumentos que estamos planteando como súper válidos, lo pueden hacer a través de lo que son las redes sociales. Así está, con esa vehemencia, por favor. Te paso una también que esperemos que este sábado se pueda hacer, que es la 25 en el Estadio de Atlanta, esto es Humboldt 400 a partir de las 21 horas, que el sábado no se pudo realizar por el tema de las lluvias, que lo suspendieron, después lo iban a hacer el domingo, después que por cuestiones de seguridad lo cancelaron y ahora lo pasaron para este sábado. Esperemos que no llueva y no pase nada, que falte policía, ¿no? Claro, justamente lo que pasó fue que como había muchos partidos de fútbol en Capital Federal el domingo, no se pudo hacer porque no estaba la cantidad de policía disponible para hacer este show. Digo, igual me hace pensar un poco, ¿no? Digo, a ver, tenés a la Federal, tenés a la Metropolitana, a la Ciudadana, está lleno de policía por todos lados. ¿Me vas a decir que no se puede garantizar un show? ¿Pero qué les importa, boludo? Es que salían todos a cubrir los partidos y no quedaba ninguno en las comisarías para pedir ahí coimas. Claro, tenía que llegar alguno recaudando en la zona, claro. Sí. Mala mía, perdón. Bueno, en Mod Club, también aquí en Capital, va a estar tocando Verne, Índigo, Ser The Mods, que será la banda del dueño de Mod. O puede ser un tributo local a Depeche Mode. También. No, pero es Mods como M-O-D-S. Bueno, no importa. Igual. Es la banda del lugar. Claro, la banda del lugar. De Tormentos y cierra Fantasmagoria, alta banda para ver Fantasmagoria, muy recomendable. A partir de las 21 horas los van a poder ver allí. Bueno, vamos con una fechita más del día sábado aquí en la Capital Federal, en La Trastienda. Van a estar los amigos de Convido, banda que ha sabido pasar la onda en por lo menos dos ocasiones, por lo menos, no sé si no fueron tres también, te diría, con los muchachos de Convido, que deben estar un poco afligidos como yo, digamos, ¿no? Porque son hincha al rojo, así que un abrazo fraternal a los muchachos de Convido. Ah, de verdad que hubo fútbol. Claro, sí, te enteraste, ¿no? Algo me habían contado. Algo hubo el fin de semana, aparte. Balcarce 460 es donde queda La Trastienda. En el segundo turno de La Trastienda, 23:30 horas, los muchachos de Convido este sábado. Bien, bueno, en Rosario, en Anfiteatro Municipal Parque Urquiza, va a estar Divididos. Esto es Avenida Carlos Pellegrini y Avenida Belgrano en Rosario Santa Fe a partir de las 21 horas. Ya estamos en domingo, ¿no? Y ya empezaríamos con lo que es agenda del día domingo. Aprovechamos y cambiamos de día también, ya que estamos. Damos vuelta a la página de la agenda, decís. Damos vuelta. Tanto usa uno un fin de semana. Por favor, yo creo que es fundamental esta agenda, que la tengas en tu celular. Sí. Son las 6, 7 de la tarde, decís, ¿qué mierda hoy, domingo? Bueno, entras a lo que es el Play Store de Google, te descargas la aplicación de Pasar la Onda y podés tener varias fechitas interesantes. Y este fin de semana tenés bastante tempranito, ¿no? Porque arranca el calorcito, empieza a salir la gente más temprano a disfrutar del día, disfrutar el solcito y un poquito de rock en vivo. Mira qué interesante. Van a estar tocando, por ejemplo, en lo que es la Multi. Va a estar tocando Resistencia, Mamazuca y Paraceline. Esto es en Pasaje Prudan 1365. ¿Cuándo me dijiste que era la última? Bueno, está bien. La agenda. Exacto. Muy bien, Nacho, informándome, yo desinformándome al toque, olvidándome de lo que me están diciendo por segunda vez en la noche. Bueno, una linda fecha, ¿eh? A partir de las 14 horas. Raro, una mezcla rara, pero interesante, ¿no? Sí, esto es un festival que se organiza, que se ve. Que es un lugar, ¿no? Que es un espacio cultural que, bueno, van a estar armando esta movida, festejando el cumpleaños número, si no me equivoco, 15. Ajá, ¿de quién? ¿De Resistencia? De la Multi. De la Multi. Lugar. Bien. Ok. Festejan cumpleaños, entonces. Exactamente. Bien, feliz cumpleaños para ellos. En Groove, esto es Avenida Santa Fe 4389, a partir de las 19 horas va a estar tocando Nach, Juan Ignacio Guerrero Moreno. Váyanlo a ver. Viene de España para que deleite de todos. Un poquito de hip hop, ¿no? Sí, bastante choto se hizo últimamente, pero es un gran poeta, así que nunca está de más. Bueno, por ahí te sorprende, ¿no? Sí, puede ser. Si tenés ganas de ir a las Malvinas Argentinas, va a estar tocando No Te Va a Gustar. Esto es Gutenberg 350, va a estar tocando a partir de las 19 horas. Sábado, domingo y martes. Exactamente, tres fechas mete No Te Va a Gustar, con diferentes invitados en cada una. Creo que quedan entradas solamente para el martes. Una banda que, bueno, nada, viene llevando una cantidad de gente infernal realmente de No Te Va a Gustar. Quiero parar un segundito con esto de No Te Va a Gustar. A mí particularmente es una banda que me gusta hace muchos años y la venía criticando últimamente porque venía escuchando los sencillos que estaban sacando, es decir, los cortes de difusión de los discos, en los cuales se habían, podemos decir de alguna manera, comprado un formato de canción y repitiéndolo a mi gusto hasta el hartazgo. La realidad es que los discos, los nuevos discos de No Te Va a Gustar, tienen la particularidad de tener ese track así súper famoso, que es fácil de identificar, que es No Te Va a Gustar, pero a su vez tienen una muy buena búsqueda en los otros temas, así que recomiendo que no se queden solo con el corte de difusión de No Te Va a Gustar, porque están muy, pero muy interesantes los otros temas, no justamente los que conocemos. Igual el corte del último CD me gusta, es medio boludo. Es solo así, para contradecirme, nada más. Tiene un ritmo interesante. Te gustó, está bien. Bueno, pueden escuchar el resto también, que es interesante. Bien. Bueno, ok, está bien. En el Roxy, Niceto Vega 5542, como dijo antes Pato, así que no lo voy a repetir. A partir de las 20 horas va a estar tocando Gramonautas, Psico Equilibrista y Never Taxi. Mira vos. Never Taxi, ¿son los Nunca Taxi que eran antes o será otro grupo? Y por ahí, como aprovecharon la volada, ¿no? Se hicieron Never Taxi, por ahí los muchachos dijeron, bueno, cada vez estamos más yankee, como decía Resistencia, ¿por qué no nosotros no? Claro, ahora garpa más hacerlo en inglés. Bueno, vamos con la última fecha entonces de lo que es agenda. Le pasamos la onda a gente amiga. En el Emergente van a estar sonando Arde de Roma, junto con Cuenta Nueva, que es la banda de Dami Morrone, el ex familia Vito, Vito Corleone, la banda de Vito Corleone, un amigo de la casa, así que le mandamos un gran abrazo y todos los éxitos le decíamos desde acá. Arde Roma, junto con Cuenta Nueva, en el Emergente de Acuña de Figueroa 1030. Esto va a estar arrancando alrededor de las 8 de la noche. Cerramos de esta manera la agenda. Si te quedaste con dudas, bueno, fácil, entras a lo que es la aplicación y la chequeas. Ya seguimos con más. En mi boca son las palabras que algunos los enojan. No sé tu nombre ni quiero saberlo. ¿Cómo te vistes o cómo es tu pelo? Yo vengo en son de paz. Sea otra, no quiero joderte ni quiero que me jodas. Este es mi lugar, vos ya tenés de sobra. Aunque me amenacen y también me mordacen, el tiempo da razón a los hombres que renacen. Yo hago la mía, vos haces la tuya, aunque la otra vez me mandaste la patrulla. Yo vengo en son de paz. loco, dice Pato. Sí, porque estamos escuchando a Linkin Park haciendo Numb. Y lo loco es que Linkin Park vuelve a nuestro país. Muy bien. Bravo, bravo. Aplauso para Linkin Park. Lo aplaudo yo solo, pero bueno, no importa. A la concha de tu madre. Dale, campeón. Bueno, resulta que se confirmó que para el próximo 6 de mayo, es decir, 2017, va a haber una nueva edición del Maximus Festival que hablamos, estábamos hablando recién fuera de aire, que estaba saladísimo este año. Saladísimo. Hasta las manos. Que había tocado, de hecho hubo cobertura por acá, por la señorita Patricia Palazzo. Uy. Que estuvo tocando Rammstein, estuvo tocando Marilyn Manson. Sí. Blackstone Cherry. Blackstone Cherry también. Disturbed también. Y para este año ya se ha anunciado que el headliner va a ser justamente Linkin Park. A mí me pone muy contento porque sobre todo creo que lo van a tomar ellos mismos también como una revancha de aquel show que hicieron en Vélez que, bueno, trajo un montón de polémica, ¿no, León? Sí, una bosta el show de Vélez. ¿Por? Mirá, para decirte, así resumírtelo, la gente gritando, subí el volumen, la puta que lo parió, sonaba más fuerte que los gritos de Chester Bennington al micrófono. Y eso que grita el pibe. Y eso que grita, sí, sí, hermoso. Un Vélez al pedo, no llenaron ni la mitad, fue una pija, me perdí Incubus por esa fecha, una mierda. Y encima que sean headliners, o sea, venimos de Rammstein, chicos. O sea, tocaba Manson, todo, y ahora ponen Linkin Park, dale, pa. Bueno, evidentemente a no lo emociona no. Esta a noticia. A Pato tampoco, bueno, debe ser el único. Entonces, Nachito, ¿a vos te gusta Linkin Park? No, tampoco. Sí, no. ¿Querés te digo que sí? Abdel, tengo drama. Abdel, ¿a vos te va a Linkin Park que sea cabeza del Maximus? Que pongan a los mentirosos, ¿no? Claro, que pongan a los mentirosos. Se ve que no, los mentirosos no arreglaron el cachet, así que van a estar tocando los muchachos de Linkin Park. Yo los festejo. Leo los denosta por una situación que no tuvieron la culpa ellos, claramente. Recordemos que en ese momento, cuando fue este tema de que tocaban muy bajito y que sí. Se armó fuerte polémica, perdón. Estábamos acá en Buenos Aires, en la ciudad. Estaban con todo el tema de los decibeles. Los estaban decibeles. Todos jodiendo con todo ese tema. Yo creo que no habrán tenido responsabilidad la banda en sí por el volumen en el cual tocaron. No, la organización más que nada. Y la organización va de la mano con el manager de la banda. Porque de última, hacerlo en un Malvinas. Como te digo, Vélez no lo llenaron ni a la mitad, pero no llenaron a la mitad de nada, ni de platea, ni de campo, ni nada. E incluso esa cantidad de gente gritando superaba los gritos de Chester, entonces... Bueno, pero eso hacerlo no... en otro lado, pa. Bueno, por ahí le calcularon mal. Claro, puede pasar. Calcularon para el ojete, eso seguro. Hubiese bueno. Metido dos lunas, ponerle de última. Dos lunas. Y llegaban uno y listo. Ya. Cancelaban la última. Boludo, mal no jodamos, es cerrado, tocas mejor, suena mejor. Bueno, era son cuestiones de organización. A mí me parece que... Que lo estás diciendo de caliente, sí, básicamente. Igual, sí. Que lo irías a ver claramente, pero como todavía tenés esa sensación de esa noche, es como que decís, ah, estos son los caretas. No, igual Linkin Park me gusta. Y bueno, entonces lo último, no lo último. Lo último, último es muy, muy, muy super gay. Es como decíamos, recién se repiten a sí mismos. Así que tampoco los iría a ver. Bueno, yo quiero decir algo. Me parece pésimo lo que estás diciendo, Leo. Pésimo. El catalogar algo como super gay. Es tu criterio, Leo. No, tengo muchos amigos gay. Tengo un hermano gay, boludo. Puedo hablar de gays, tranquilo. Gay. Bueno, tenemos acá al niño Leo, que no entiende a dónde va la reflexión. Pero bueno, está bien, Leo, ya sabemos cómo es. La cuestión es que va a ser el segundo festival que se va a estar haciendo aquí en nuestro país del Maximus. Y algunas de las novedades, no tan novedades, esto es algo, un lindo choreo que están copiando de Lollapalooza, que es que va a salir una fase promocional de entradas con descuento, el famoso Early Birds, claro. De Lollapalooza, bueno, lo van a estar haciendo acá sin decirte más que toca Linkin Park. Claro. En el lo divertido es que no le ponen Early Birds porque Early Birds lo debe tener registrado Lollapalooza, entonces dicen fase promocional anterior a la fase 1. Larguísimo. Fase promocional, sí, larguísimo. Malísimo. Pero bueno. Igual le pones Maximus. Podés ponerle un nombre así medio raro, ¿no? Claro, algo así más potente por ahí, ¿no? ¿Dónde está Early la gente Birds? De marketing. Early Birds suena re gay, boludo, claro. Sí, más. No, gay, no tengo que decirlo. Una vez más, vamos una vez más. Gay. Bueno, está bien. La cuestión es que está confirmado el Maximus. Sí, va a estar este próximo año. También van a ser el choreo de la preventa, sin decirte quién toca. Pero lo interesante es que, por lo menos para mí, acá en la mesa, vuelve Linkin Park. Está sonando nuestro programa, carajo. Carajo. Haciendo Luna Herida. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Creo que, ¿eh? No, no, pero es carajo. Bueno, está bien, le metemos un poco de bizarres, un poco más a todo esto. Estamos escuchando carajo, porque parece que los muchachos no se quieren quedar quietos y siguen haciendo cosas novedosas, por lo menos. Carajo resulta que es la primera banda que presenta una aplicación exclusiva de Helios. ¿Es la primera banda mundial así tipo o hay algo? ¿Tenés idea? Idea tengo, ¿no? Entendido que sí. Ahora habría que chequearlo. Qué flojos los demás igual, ¿no? Es que yo sí, dije, pensé lo mismo. Dije, qué raro, no se le ocurrió a nadie antes. Reznor y Radiohead, por lo menos son las dos primeras que se me vienen a la mente que podrían haberlo hecho antes. Radiohead no quería. Y pero Radiohead ni siquiera quería que esté su música en no, Spotify. No, ese era Reznor. Ese era Reznor. Cuando hablamos de Apple, que eres el... No, no, también Radiohead, que también lo pusieron ahora todo su material. Lo dijimos la semana pasada, que pusieron todo su material de nuevo en Spotify, que no estaba. Ah, es verdad. Sí, Reznor es una movida, publicitaria, que habían sacado su material de todos lados y después lo volvieron a poner. Pero que nadie haya puesto, no sé, un Metallica que nadie haya subido. Como... Claro. Es rarísimo que nadie se le haya ocurrido antes. Sí. La verdad que sí, me parece una buena idea, ¿no? Sí. Hay que registrar cosas obvias. Claro, hay que empezar a buscar cosas obvias que no están registradas. Rata hamburguesa. No, ya tarde. No, ¿sabes cuántos película? Partidos de fútbol que lo registraron? Mal. Hay una cadena de, claro, de locales. Que, de hecho, de paso murió el creador de esta semana. Sí, exactamente, del gran Mac. Exactamente. Bueno, cuestión es que en esta aplicación se puede encontrar, por ejemplo, un recorrido 360 de lo que es la sala de ensayo de la banda. Además hay bonus track del documental que terminaron de presentar justamente con el show del Luna Park que hicieron hace muy pero muy poquito. Y hay algunos también temas en vivo nunca antes editados, alguna sección de demos. Me parece que es una buena forma de por ahí también encontrarle una difusión diferente a la banda. La verdad que los pibes de carajo están a full. Sí, full, está bueno el hecho de que esto, no olvidemos que cuesta plata, y que sea para los fanáticos, o sea, que le den claro a la gente, porque incluso se supone que tienen pensado empezar a sacar temas que sean exclusivos para la app, y está bueno, loco, o sea, porque además el público de carajo es muy fiel, entonces está muy bueno. Muy fanático. Sí, muy fanático y muy fiel, y está bueno darles, loco, darles algo gratis. En épocas que tanta gente, como decíamos, saca de los canales de difusión, saca su música porque no, compra mi música, estos chabones te dan algo gratis. Te dan, lo cual no suele abundar, ¿no? Y sobre todo en nuestro país. Bueno, no sé si sobre todo en nuestro país, creo que en el mundo en general, ¿no? Pero también me llamó la atención que también tiene karaoke. Ah, ¿tiene karaoke? Tiene karaoke, la aplicación. Sí, interesante, ¿no? Y bueno, también karaoke la idea... de carajo complicado, ¿no? ¿Cómo haces para llegar ahí al tono de... ¿Cómo haces, boludo? Aguantá. Sacaste la mierda. Claro, mira, ese pato. Me asustaste, pato. Me dio miedito. Bueno, la cuestión es que, dicho sea de paso, también van a interactuar a través de la aplicación con los fans. No sé de qué manera, no está explicado. Igual de qué manera habría que bajársela y ver qué onda. Sexo por, ¿no?, webcam. Bueno, por ahí, gente dice. No los veo tanto de eso, pero. Sobre todo corbata, ¿viste? Corbata masturbándose, parece. Claro. Qué lindo. Desnudo y con una corbata. Con una corbata. Claro, parece una corbata. No, va. Me estoy yendo con las imágenes mentales. Cuestión es que carajo es la primera banda en sacar una aplicación, ya que te lo hemos contado, pero quédate porque tenemos más novedades del mundillo del rock. Standing in line, the clubs I'll never get in. It's like the bottom of the ninth, and I'm never gonna win this. Life hasn't turned out quite the way I want it to be. Tell me what you want. I want a brand new house on an episode of Cribs, and a bathroom I can play baseball in, and a king size tub big enough for 10 plus me. Yeah, what you need? I'll need a credit card that's got no limit. Yeah, Está cantando Nickelback. Esto que estás escuchando es Rockstar. Seguimos en el capítulo 286 de Pasa la Onda. Y creo que esta es la noticia de la semana, por lo bizarra sobre todo, ¿no? Por lo rara que es esta noticia. Ya les hemos comentado en ocasiones anteriores que Nickelback es como... ¿Cómo podemos decirle? Es como la especie de tan biónica mundial, claro, sí, ¿no? Esa banda que todo el mundo odia, básicamente. Yo no entiendo por qué, igualmente. ¿Te gusta? No me disgusta tampoco, o sea, me encanta. Tiene un par de temas que me gustan. Tampoco te diría, oh, qué bueno está Nickelback. Pero me parece que como que es un poquito desmedido el odio que hay hacia Nickelback. Resulta que ahora, en Canadá, la policía de la localidad de Kensington propusieron un curioso castigo para todo aquel que en las fiestas esté mamado, sí, básicamente, que esté pasado de graduación de alcohólica. Y la cuestión es que si vos estás muy ebrio, lo que van a hacer los policías canadienses... Si estás manejando ebrio. Claro, si estás manejando ebrio, claro. Por eso la intercepción de la policía. Lo que van a hacer es... Te van a hacer escuchar Nickelback cuando vos vayas en el patrullero, como castigo. Es decir, así que te haces el pillo, bueno, escuchá Nickelback. Es muy cruel, muchachos. Sí. Muy cruel para la banda. Igual, qué sé yo, capaz agarran a un borracho que le gusta Nickelback y le chupa un huevo. Habría que ver si los ratis ponen a todo volumen en el patrullero. No, si le dan auriculares. Claro, le dan auriculares, porque claro, si no sería castigo para todos. Claro, claro. La idea es no bebas y manejes, así no tendremos que obligarte a escucharlos. Acá habría que hacerlo con Daniela Herrero. Claro, bueno, también podría ser. Esto se dio a conocer encima a través de un comunicado a través de Facebook, que el departamento de policía de Kensington dio a conocer. O sea, es una manera de advertir a todos los habitantes que si no querés escuchar Nickelback, por lo menos no bebas y manejes. No bebas y manejes. Y sobre todo si lo haces, que no te agarren, ¿no? El primero me parece que es muy poco serio. Sí, me parece. La autoridad policial difundir esto oficialmente. Y además aguante Nickelback, loco. No sé por qué los bardean tanto. Yo estaba leyendo encima, me caga risa porque... En Inglaterra se lanzó una campaña para evitar que vuelvan a tocar. Sí. En Australia se les buscaba por crímenes contra la música, mano. ¡Pobre sí! ¡De carajo! ¡Dejanos en paz! Y así la lista sigue. Son tanto víctimas de meme como Pipita y Wayne con... ¡Mal, boludo! Claro. Sí, que ahora mal. Encima se queja de que lo defenestran en Italia. Ahí sí, metiste una tradición marca acne. ¿Cómo no te van a pegar? Bueno, es raro. Sí, es demasiado. Me parece que es demasiado. Mucho. Con el Pipa no, sigamos. Claro, el Pipa es interminable. Se las ha ganado el Pipa, realmente. Pobre chabón, igual, ¿no? Que debe ser un garrón, ¿no? Que todo el país te tenga de punto. La última, viste, con la de Chapecoense, que fuerza Palmeiras. Sí. Se van al carajo, boludo, ¿cómo guardián? Sí. Bueno, el genio humano es muy importante. Es muy gracioso, sobre todo. Lo que decían también la gente de la policía canadiense es que se dieron cuenta de que si eres bastante tonto como para ponerte tras el volante después de beber, algo de Chad Kroeger y sus muchachos es el regalo perfecto. Claro. Unos caraduras, realmente. Caradura. Me parece demasiado bullying ya. Es demasiado. Yo, en realidad, si fuera Nickelback, le meto una denuncia tipo al Inadi, como el tipo Inadi de Canadá, y le digo, claro, algo. Ya, esto es un organismo público, no pueden hacer esto, señores. Yo creo que no pueden, en realidad, ¿no? Es como que esto también está fuera de la ley, me parece. Pobres chabones. Vale. Bueno, cuestión es que a mucha gente no le gusta. Encima, Nickelback, ¿no? Es de Canadá, ¿no? Nickelback es de Canadá. Sí, pobre chabón. O sea, los tienen de punto en su propio país. Después yo te dije, es como el tan biónica canadiense. Así es. Pero bueno, ellos al fin y al cabo siguen siendo rockstars. Top houses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. We'll all stay skinny cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars and the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with a bleach blonde hair. And we'll part out in the private rooms with the latest dictionary. They'll get you anything with that evil smile. Everybody's got a drug dealer on speed dial. Well, hey, hey, I wanna be a rock star. Hey, hey, rock star. Estamos escuchando a Stone Temple Pilots. Y bueno, como todos saben, Scott Weiland dejó de pertenecer a los Pilots. Fue reemplazado en su momento por Chester Bennington por un tiempito. Sacaron un EP con Chester. Sí, lo tengo que escuchar, boludo. Está muy bueno. Está muy, muy bueno. Por lo menos para mi gusto. A mí me gusta Linkin Park, me gusta los Pilots. Así que una muy buena mezcla. Aparte, dicho sea de paso, Chester había reconocido que él era fan de los Pilots. Me imagino. Además tiene una voz, boludo. Ese chabón tiene una voz de la concha. Zarpada. Mal. Pero resulta que hace un tiempito lanzaron una búsqueda para un nuevo cantante y lo hicieron a través de su web. Hicieron una convocatoria donde supuestamente iban a buscar al reemplazante, entonces, de Chester Bennington. En este momento sería ya. Claro. Resulta que tenemos finalmente un reemplazante de los Pilots. Esto realmente no está anunciado oficialmente. Se dio a conocer en varios medios. Hoy lo estuve tratando de chequear a ver si era realmente cierto esto. Se trata de Jeffrey Adam Gutt, que fue un participante de The X Factor, que sería una especie de American Idol. Como también pasó en su momento con Queen, por ejemplo, ¿no? Que Adam Lambert salió de uno de estos realities de música y aparentemente sería el elegido Jeffrey Adam Gutt, que la realidad es que la página de los Pilots no lo ha anunciado, así quiero hacer la salvedad, pero hay varios medios que ya lo están dando como oficial, como que ya está confirmado. Resulta que supuestamente hasta están componiendo y grabando nuevo material que estaría con la idea de volver al ruedo en el 2017 con un tour de clásicos y, bueno, algunas de las nuevas canciones, ¿no? Sí. Bueno, si hay un tour de los Pilots, qué sé yo, está bueno. A mí me da cosa igual siempre cuando cambian un cantante, sobre todo uno con más cuando está difunto. Claro. Sí, pero en realidad Weiland ya se había ido antes. Sí, ya bueno, se había ido antes. Pero uno escucha a los Pilots, o decir, los Pilots se te imagina. Una cosa que se vaya, no sé, el baterista, no porque sea menos, pero la voz le da identidad a una banda. Y es como algo sobre brusco. Todo una voz tan, tan particular. Claro. Estoy totalmente de acuerdo. A mí lo que me resulta extraño es que, bueno, y si, primero que nada, el hecho de hacer un reality, bueno, vaya y pase, ¿no? Pero si haces el reality, elegilo de ahí. Claro. O sea, ¿para qué hiciste la búsqueda? Hiciste a un montón de gente que se ponga las pilas y que ensaye y que labure como para tratar de ser el nuevo cantante de los Pilots. Si después terminás eligiendo uno, que nada que ver. Pero el chabón habrá participado o no. Y ninguno ganó el reality. No sé. Porque si hubo un ganador y no quedó encima, ¿qué onda? Ah, no hay anunciado nada en la página. Con un par de millones lo arreglás. De ellos. Es raro, realmente es muy raro, pero nada. Lo terminaron eligiendo. A ver, hay que ver si esto se confirma igualmente, claro. ¿No? Ya les digo, es un rumor casi confirmado, porque no fue una sola web donde lo vi, sino que lo vi en varias. Así que parece que va a ser este muchacho, Jeffrey Adam Gatt. Hay que ver cómo canta, por lo menos se lo puede encontrar, ¿no? Obviamente, buscando en los programas, claro, buscando en The X Factor. Pero bueno, me parece igualmente interesante que una banda intente seguir. Sí, más obvio. Allá de todo, intenten seguir. No me parece tan bueno eso de haber hecho una búsqueda y que no salga nadie de esa bueno, búsqueda. Bueno, recordemos igual que también ACDC, o sea, no, el cantante original no era... Brian Johnson. Bueno, pero puede suceder que el cantante anterior también. Bueno, justamente. Pero tampoco llevaba tanto tiempo como en este caso, que se hizo mucho más conocido. Sí, puede ser. Pero bueno, también puede ser que termine siendo algo piola. Puede ser. No creo que sean boludos y hayan elegido a alguien que cante mal o que no cuadre con el estilo de la banda. Gente que sabe, ¿no? Claro, los Pilots. Sí. No son ningunos boludos. Pero bueno, la cuestión es que aparentemente vuelven los Pilots y estarían volviendo ya con un cantante nuevo. Vamos a pasar a otra noticia más. El 2017 aparentemente nos estaría encontrando sin la presencia en actividad de la gente de Time Impala. Decidieron meter un receso inesperado porque había rumores de que ya estaban trabajando en nuevos materiales. Hace unos meses estuvieron contando en algunos medios que estaban trabajando en un nuevo material y de repente dijeron, por ahora no seguimos. De hecho, en el comunicado que emitieron fue lo que está por venir es todavía un lienzo en blanco, pero en blanco en el buen sentido. Tengo toda la pintura. La tengo admitió toda. Admitió el cantante de Time Impala. Raro, ¿no? Parece que deben haber peleado, pero de una manera asquerosa. Para meter un parate así tan brusco, hablando de nuevo disco, ya con proyectos. Sí, qué sé yo, no sé, a mí Time Impala, te digo la verdad, tengo amigos que son, les gusta mucho, a mí no me mueve mucho el piso. Así que no me hace diferencia. No, a mí tampoco, la verdad que hoy a la noche seguramente voy a dormir súper tranquilo, pero la realidad indica que me suena extraño, por lo menos, ¿no? Estás hablando de que vas a lanzar un nuevo material y de repente, boom, metemos un parate, algo pasó. O capaz es una movida de publicidad y el año que viene dicen, ¿saben qué? Al final... vamos a lanzar con bombos y platillos. Solo por ustedes. Claro, solo por... Ahí está, solo llenamos por llenamos el lienzo. Claro, porque van a empezar las redes sociales a explotar. No, loco, no se vayan. No, loco, no. Y, viste, esperan. Y después dicen, bueno. Puede ser. Puede ser que no también, que se hayan recontrapeleado mal. Sí. Y digan, bueno, paramos en 2017 como diciendo, bueno, en algún momento nos volveremos a juntar. Pero es raro. De por sí es raro. Así que el año que viene, si esperabas algún material de Time Impala, en principio... no estaría llegando. Sin el sol, sin la luna y sin tu boca. Porque yo última copa. Estamos escuchando La Berizzo, mal que le pese a muchísima gente. Hoy por hoy, la banda más convocante del país, podemos afirmar, hoy por hoy, sacándonos los gustos. Sí, probablemente sí. Lamentablemente, así estamos, país, y te lo hemos contado. Exactamente. Bueno, resulta que hoy se dio a conocer la grilla del Cosquín Rock 2017. También se dieron a conocer los precios. Dicho sea de paso, de los precios, les digo una cosita. No está mucho más caro que el año pasado, lo cual habla bastante bien de la gente que organiza. Ah, pensé que hablaba bien del país. 8 puntos estamos. Creo ¿qué cotizaba el año pasado? El Cosquín está a 10 puntos igualmente. El año pasado, desde hace muchos años. Igualmente, recordemos que ahora tiene una competencia el Cosquín Rock. Que le intenta por lo menos sacudir un poco el piso, que es el Varadero. Claro. Está muy, pero muy cerquita. También son 3 días, es un festival. El Varadero, en este caso, con todas las bandas nacionales. Y dicho sea de paso, se confirmó que para el Varadero había una banda sorpresa. Y esa banda sorpresa va a ser la 25, finalmente. Para el que quiera saberlo, estamos de mal en peor, diría alguno. Pero bueno, son gustos. Son gustos y siempre, como decimos acá, los respetamos. Bueno, salvo que estemos cara a cara y nos cabeciemos. Salvo que hablemos, ¿no?, de la Berizzo. Resulta que, les cuento los precios. Tenemos por día, hasta ahora, es 700 pesos por cada día. Y los 3 días, el abono por los 3 días, es 1850. El año pasado, es decir, perdón, este año, claro, la edición 2016, estaba 1500. Claro. El abono de los 3 días, o sea que aumentó 350 pesos, no, en comparación a todo lo que ha aumentado todo. Me parece que es razonable, por lo menos. Igualmente, los abonos ya están disponibles a partir de ahora. Los días individuales a partir del día 6. Y te hago una consulta. Esos precios, ¿sabés si es con service charge incluido o es más service charge? Ni idea. No, me viste cara de etiqueteca a mí. No. Solamente el service charge es entre un 15 y un 20%, pero más o menos para tener en cuenta. La verdad que no te sabría decir. Pero ponele, pero por 3 días, en realidad, la cantidad de bandas que hay, o sea... No existe. Aparte, una de las cuestiones que me parece que es más sorprendente de este Cosquín Rock es realmente la grilla. Una poronga, en síntesis. No, realmente está buenísima la grilla. Está buenísima. Está buena la grilla, Pato. No, pero no tiene al indio, boludo. ¿Cómo que no? Está indios. Claro. No, bueno, les contamos un poquitito de lo que es la grilla. Lo va a estar abriendo el Cosquín Rock, como fue también este año. Lo va a estar abriendo en el escenario principal, digamos, cerrando la primera fecha, Sirio y los Persas, como fue también este año. Después, bueno, en el escenario principal va a estar Guasones, La 25, Gardelitos, el cantante de Black Crowes. Y después tenemos los temáticos. En el primer día tenés el temático Heavy. El segundo día tenés el temático reggae, que lo va a estar cerrando Non Paliese, como ya suele ocurrir en el último tiempo. Algo que me llama la atención del segundo día, sí, el escenario reggae, no están los pericos ahí. Tampoco está como onda de rock. Están los pericos. No, los pericos están abajo en algún lado. Exacto. Están en espacio alternativo con el Circo del Horror, boludo. Claro. ¿Qué pasó ahí? Sí. Y Petinato Café Cons. Es algo, hay que ver si esto, dice los pericos 30 años en el espacio alternativo, esto está a los 3 días. Yo creo que puede ser un show como fue el año pasado, el Madera Microchip de Catupecu Machu. Debe ser un show particular por los 30 años, imagino, claro, quiero pensar, porque la verdad que no, si no, no se entiende que esté. Si está Petinato Café Concert en el mismo espacio, debe ser un espacio diferente, no todo música, es un show diferente. Es más, hasta, ¿sabes qué? Me animo hasta por ahí tirar que no es música, puede ser hasta un documental. ¿Qué pasó que no tocan los pericos esta vez? Ojo. Me llama la atención la falta de los pericos, justamente. Hay varias ausencias también en este Cosquín 2017, pero hablando de los que sí van a estar, el segundo día en el escenario principal van a estar cerrando los Cadillacs. Sí. Y antes de los Cadillacs va a estar tocando Sky. Sí. El mejor de los paso. Sí. Que acaba de sacar disco nuevo Sky también. Me sorprende que no cierre un día Sky. Realmente me sorprende mucho. Pero bueno, está junto con los Cadillacs. Y sí, están ahí, digamos, ¿no? En cuanto a lo que es trayectoria. No sé si trayectoria, pero en cuanto hoy por hoy a cantidad de gente, me parece que están cabeza a cabeza. Sí. Y el hay otra. Bueno, decía que estaba el temático heavy, está el temático reggae. Y el último día está el temático de los por los 50 años del rock nacional. Sí. que lo va a estar cerrando Los Twists. Sí. Y antes de Los Twists va a estar tocando Fito Páez. Yo eso no lo puedo entender. Fito, que me pongas arriba a Los Twists que a Fito. Y Box Day, boludo. Bueno, pero Box Day. Box Day, sí, eso Box es verdad. Day tendría que estar. Bueno, pero capaz los viejos no se aguantan. Bastante devaluado. Pero que pongas Day, a Los, ¿no?, Twists, ¿sabes por si sí arriba del escenario? Te digo, no sé para sí, cuánto, ¿no?, estará. Las sí, veces que lo vi. Llegarán, daba lástima. Llegarán a no tocar. No sé el nombre. ¿Cómo es? ¿Por qué tiene Chipolati? Chipolati, ¿cómo decís? Es raro, es raro. Bueno, en ese, también en ese temático rock 50 años va a estar, bueno, Javier Martínez, Alejandro Medina, Ricardo Soule. Y bueno, es, está Box Day. Es como que está Box Day. Seguramente va a haber una reunión, imagino yo. Está Box Day, ¿no? Claro, ¿cómo está Box Day? ¿Está solo, cómo se llama? Vitico. Perdón, Willy Quiroga. Willy Quiroga o Box Day más completo. Y a Valle van a saber, yo creo que van a meter una reunión como fue en su momento la de Sumo, como fue también en su momento la de Sui Generis. Sui Generis era, o siempre me los confundo, sí. Sui Generis con Serú Girán. Sui Generis tuvo Serú Girán, parece que también, pero... El año pasado, o el anteaño, hubo una junta de Charly García con Pedro Aznar, pero nunca me acuerdo cuál es cuál, yo tengo un problema. Serú Girán. Sui Generis es con el otro, con el rubio, con Buffy Nita. Sí, Nito Mestre. Nito Mestre, ese no. Bueno, y en el escenario principal, creo que esto es la mayor sorpresa del último día. Sorpresa y hasta ahí sorpresa, ¿no? Como decíamos recién, la Berizzo hoy por hoy es la banda más convocante del país, te guste o no te guste. Y va a estar cerrando la Berizzo justamente este festival. Antes va a estar tocando Las Pelotas. Sí. No me gusta, ya te lo digo. Es raro. Manera, no me gusta. Es raro eso. Pero bueno, de última te puedes ir temprano el último día, volvés antes que los demás y te evitas el tráfico. Sí, igual ahí para este Cosquín tenemos también... no hay un espacio para bandas alternativas. Sí hay un espacio para el blues, en el cual, por ejemplo, va a estar tocando Botafogo, Jimmy Rip... Gente negra. Y gente negra también. Va a haber gente negra. ¿Cómo? ¿Cómo decís? Va a haber gente negra. Y esta sí que es una noticia que por ahí llama la atención y bastante. Va a estar tocando en el escenario principal el primer día Barrio Viejo Blues, que es la banda de Daniel Osvaldo. Digo, todo bien con el muchacho, ¿no? Pero ¿de dónde saliste para tocar en el escenario principal de Cosquín Rock? Tenés dos shows. De Huracán. ¿Pero vos viste que se movía Jimena Barón? Sí, está bien, lo felicito, bueno, la verdad. Tener, no sé, puso plata el puto ese. No, Jimena Barón, tampoco hablamos de... Oh, sí, no es Pampita, ¿no? Pero... No, pero un cachetazo. Igual, me llama la atención, ¿no? Una banda que uno dice... A ver, recién arranca, ni sabemos cómo suenan. Ni siquiera sabemos cómo suenan. Tocaron el otro día, esta semana, y tocaron, van a tocar con la 25 también ahora en el Estadio de Atlanta. Pero me parece que hay... bandas que se lo han ganado mucho más, largamente más. Por ejemplo, me llamó la atención que no está Eruca Sativa, por ejemplo. Eruca no está. Eso tampoco está Sur Oculto, que es una banda que sí. De ahí, oriunda de Córdoba, y que es muy zarpada y no los pusieron. Claro, bueno, también me parece que tiene que ver con esto que decía también hace un ratito, ¿no? Que está el Varadero. Eruca sí está en el Varadero. Claro. Por ejemplo, es como que se estará haciendo ese River Boca, podemos decir, entre los ojalá festivales. Ojalá que lo bueno vaya ahí, por lo menos. Sí, yo estoy reindignada con este varillo. ¿No te gusta? Catupecu no está acá, por ejemplo. Catupecu no está. Bueno, en el Varadero sí está Catupecu. Bueno, la realidad es que hay un montonazo de bandas. A mí me parece que está buena la grilla, más allá de lo que te pueda llegar a gustar o no de los quiénes son los que cierran. Me parece que lo vale. Esta vuelta también lo vale. Recordemos, el año pasado no hubo grandes, muy, muy grandes apariciones. Terminó cerrando la gente de No Te Va a Gustar. Sí. Sin desmerecer a No Te Va a Gustar, pero es una banda uruguaya. Bueno, pero acá toca La Vela también. Bueno, claro, pero La Vela es raro, también, pero no cierra. No cierra, claro, el festival. No, miento, el festival el año pasado lo cerró Las Pelotas. Las Pelotas. Que ha sido un abonado a cerrar estos festivales. También encuentro acá, por ejemplo, a Los Espíritus, una banda que me parece que se lo merece. También está Los Barco. Antiguos, loco. Los antiguos, bueno, van a estar tocando y los resalto. Está Loquero, loco. Está Loquero, aguante Loquero, amigo, primer día. Punk sobre ruedas. Tenés Bulldog expulsados, bueno, expulsados a pesta. Y Loquero no, Loquero es una más. Juanse and the Band, que está a los tres días, se supone que es la banda de Juanse. Claro, supongo, ves, sí. Otra de esas juntas raras que. Con Alfredo Casero, dice acá. Y Alfredo Casero, bueno, Alfredo Casero viene tocando hace muchos años. Ahora la calidad ya es otra cosa. Eso, nosotros igual tenemos un tema de Casero que prácticamente que empezamos con nuestro programa, que es el tema de cierre. O por lo menos la cortina del cierre, así que yo lo banco un poquitito a Casero, por lo menos en eso. Yo lo quiero, poquitito. Pero bueno, es todo muy bizarro. Hay un nuevo Cosquín Rock, gente, ya está confirmada la grilla, va a ser este próximo 25, 26 y 27 de febrero en el predio Santa María de Punilla. y ya está la grilla. Así que acá tenemos contado también. Momento de que escuchemos a sus majestades satánicas. Estamos escuchando a Black Sabbath haciendo Iron Man. Esa voz podrida es de la señorita Patricia Palazzo, que no suele tener siempre esa voz tan podrida, pero que la imita muy bien, la hace muy bien. ¿Qué? Hay veces que es peor, digamos. Sí, sí. Claramente. El olor a podrido lo tiene. Mirá quién habla, chico, que se toca y se huele la mano. Que no, sí, no se lava el culo antes. Durante varias semanas, también claro. Dicho antes sea. De tocarse se baña. Se lava todo menos el culo porque le gusta su olor a culo. Claro. Qué asqueroso. Bueno, Patito, fuiste a ver a Black Sabbath en supuestamente el show despedida, por lo menos aquí en nuestro país. Ajá, en la gira de M, sí, al estadio de Vélez. Me perdí las bandas soporte porque nos quedamos tomando bebidas afuera. Agua mineral, ¿no? Sí, agua mineral, con olor a cerveza. ¿Ves que el alcohol hace mal? ¿Cómo? Te hace perder cosas el alcohol. Bueno, sí, pues la verdad que sí, verdad, ¿no? Hasta llegué y ya estaba tocando el primer tema, o sea, no llegué a ver. ¿No viste el inicio? No pude ver el inicio porque había una cola muy grande. Ahora, yo me pregunto, ¿no? En ese momento que estaban ingiriendo agua mineral sin gas. Sí. ¿No vieron que había una cola importante para entrar? Tuvieron la esperanza de que pasen más rápido. Sí, claro. Pero no, viste que generalmente entras rápido, pero había mucha gente y encontramos gente conocida de mi tío ahí en el grupo y no, pudimos cortar camino por ahí. O sea, se colaron. Nos colamos en la cola. Ok. Una buena para esos casos es caber en la cola. Y aún así tardamos. Bueno, era un estadio, ¿no? Era un estadio, yo miré las plateas, miré para todos lados, había gente en todos lados. Estaba había lleno. Habían hasta perros. Increíble. Abajo del escenario, quiero pensar. Sí, abajo del escenario. Eran los jugadores de Vélez esos que estaban haciendo entrenamiento. Estaba lleno de gente. Yo en un principio traté de acercarme lo más adelante que pude, pero entre que estaba destruida del cansancio y entre que la gente estaba muy eufórica, desistí y me fui para atrás porque no estaba con energía para el ajito. Para empujar y para meterme en recovecos. Como que dije, no. ¿No fuiste al pogo? Me fui al sector de señores adultos. Ajá, o sea, además lo quería disfrutar. O sea, yo sí disfruto siempre, pero quería verlo, contemplar todo. Ajá. Entonces me fui hacia un rincón. Fuiste, podemos decir, en plan cronista de alguna manera, ¿no? Porque te tiraste para atrás a disfrutar el show. Fui en plan de quiero verlo en paz y sin chivos ni empujones. Generalmente me gusta la euforia, pero como que tuve la necesidad de ir a un espacio adulto y verlo tranquila. Poder observar todo. Además, como soy muy petiza, generalmente tengo que mirar las pantallas, porque a veces no llego a ver bien el escenario. ¿Es que estabas atrás, digamos, de lo que es la torre de control? Claro, un poquito más atrás, me tiré hacia la derecha, porque justo la torre te tapaba. ¿Viste? Yo le vi cara de ¿Tocó derecha. Patricia Sosa? Sí, y el Paz Martínez también. ¡Ay, qué lindo! Sí. Bien. Sí, ahora la pregunta era, entonces, ¿no fuiste al pogo? No, amigo. ¿Fuiste al oleo? Sí. A medias, ahí. Sí. Te hacías pogo y te fuiste de poquito. Siempre bardeando, pero este yo se fue al sé qué maldito rock. Quiero, no yo quiero pogo de la renga, estuve ahí. Yo quiero rescatar acá a la señorita Patricia Palazzo, que nunca hizo alarde de su afán de pogo. No, ya lo sabemos. No es de ella esa particularidad. Por jamás. Eso le preguntaba cómo estuvo, si lo hizo a lo Leo o a las veces que la hizo que claro, fue al pogo de verdad. A lo Leo fue. No, esta vez lo quise ver tranquila. La verdad que estuvieron a la altura de lo que es su fama, su trayectoria, su todo, claramente no están en su auge y no tienen la energía. O sea, los músicos sí. Ozzy estuvo perfecto, pero por ahí había canciones en las que el registro no le daba, pero la piloteaba muy bien, no es que desafinaba o que era una mierda lo que estaban haciendo. ¿Tenía alguna voz ahí ayudando? No, el chabón cantaba y se la rebancó. O sea, más allá de que no son los mismos pibes de antes, para mí el show fue excelente, respetable. Tiene 70 años los chabones. Muy respetable, tocaron todos los clásicos. ¿Qué más puedo decir? Bueno, ese buen humor de Ozzy típico que lo distingue todo el tiempo. La gente no paraba de ¡olé! Y el chabón arengaba. Lo que pasaban en las pantallas estaba muy bueno. Las imágenes psicodélicas. Un muy buen show, la verdad que bien. Yo quedé conforme. Y lo valió, digamos. Sí, los 1.500 pesos fueron totalmente bien depositados. Bien. Aparte estaba siendo parte de un hecho que para mí es histórico. Es histórico. Estás viendo una banda histórica, una de las mejores bandas del mundo, de la historia. Es como ser parte de eso, es tremendo. Bien. Me acuerdo que me has comentado sobre el baterista. El baterista se mandó un solo que duró mínimo 10 minutos. En ese receso, claramente todos los demás recargaron energías para después encarar a Iron Man. Claro. No, merca no, loco. Todo el mundo se merquea en tu cabeza. En mi cabeza, no. En el heroína, mundo. Necesitaban un poquitito de... No, chicos, no. De ayudín por ahí. Pero no, pero salvó bien. Estaba pensado. Lo metieron como en el medio. El chabón ahí, un solo de batería que no terminaba nunca. Que estuvo muy bueno. Bueno, recordemos que el baterista no es un tipo de 70 años. Claro. Lo mandaron a él. Claro. O sea, andá, transpirá la camiseta. Vos que tenés energía, justifica el sueldo. Mientras recargo. Y el chabón se mandó un solo muy bueno, o sea, la verdad que respetable. Bien, a mí no me suelen gustar los solos de los músicos, a mí me hincha las pelotas. Uh-huh. Pero empalada. Pero la verdad que estuvo bueno. Pero nada, ¿no? O sea, 10 minutos es una bocha, ¿no? Como el solo de Joey Jordison, de Slipknot, y cualquier cosa, cuando le dan vuelta, ¿lo viste? Cuando le dan vuelta a la bata, cualquier cosa. Pero un solo de 2 minutos, algo así, como para mostrar un virtuoso así, un bajista, sobre todo. A mí me gustan los solos. Pero de bajista, fue increíble, ¿no? A mí no me... Mirá, yo te digo, yo detesto los solos de guitarra, de lo que venga, lo detesto, pero él estuvo bueno. Porque no sabes hacer solos. ¿Sí? Bien, claro. ¿Y cuánto fue más o menos que duró el show? A mí se me hizo muy corto y yo creo que más de 1 hora 20 no bien, duró. Acotado, digamos, dentro de todo. Te juro que cuando terminó yo realmente pensé que era la gran... Bueno, hacemos un tema más, claro. Dos temas sí. Más, tipo, me quedé. ¿No hicieron bis? Eso, justamente. Y la gente, tipo, cortaron. Se empezó ahí y prendieron las luces y yo me quedé como... Pero la despedida fue así como media fría, digamos. Como, bueno, no, el chabón Ozzy se mandó su momento de presentarlos a todos. Fue un momento re emotivo, todos llorando. Sí. Muy emotivo. Y nada, apareció en la pantalla. Chicos, váyanse. O sea, claro, los invitamos a retirarse, ya pueden irse. Me quedé mal, como que me quedé manija y se me hizo muy corto. Pero bueno, o sea, lo bueno es que lo que estuvieron fue sólido y conciso y estuvo bueno. Por ahí si tocaba más... Por ahí, digo yo, la cagaban. Claro. O sea, hasta donde dio, lo hicieron perfecto. Bueno, está bien. Me parece que también hay que entender de la edad que tienen sí, ellos. Sí, no, y aparte andá a tocar esa edad y hacerlo bien. La verdad que estuvieron increíbles. La cobertura entonces de Black Sabbath, que supuestamente deja los escenarios. Estuvieron tocando en el estadio Vélez Sarsfield y así nos los contó Patito. nos empezamos a despedir así lentamente. Lentamente. Despacito. Nos empezamos a despedir del capítulo 286. O sea, medio colombiano en un punto, ¿no? Sí, creo que era, era la versión colombiana de Forrest Gump. ¿Cómo hablaba? Me mataste. Jenny. Un amigo Bubba. Bueno, nos estamos yendo, se está acabando el capítulo 286. Vamos llegando al fin de a poquito. Vamos quemando, como decía al principio del programa, los últimos cartuchos de este 2016. En el 2017 estaremos nuevamente. Así que no te pongas a llorar ahora. No. Llora después. Claro. Llora cuando volvamos. Claro. ¿No? Llora cuando entregues la cola. Bueno, eso si querés, si no querés hacerlo, creo que si querés hacerlo, bueno, por ahí hay gente capaz que no llora. Te sale la lágrima de felicidad. Claro. Depende del gusto de cada uno, ¿no? No sabemos, no juzgamos tampoco. Bueno, tuvimos un programa completito. Nos visitó la gente de Cormorán, nos regalaron música, pasó la cobertura por el señor Juan Ignacio Miranda del maldito Rock Festival, que antes dije solamente Nanu, pero bueno, se sobreentendió que el que estaba hablando no era Nanu. La gente no se dio cuenta. Claro. No notaron diferencia. Fue lo mismo. No sé si habla, claro, o habla mal de Nacho, ¿no? Porque tiene la voz muy finita después. O mal de mí. Para vos gruesa no es como la mía. Claro, sí, un clásico. También pasó la cobertura de Black Sabbath por la señorita Patricia Palazzo, que también pasó la patuleca. ¡Uy! En este caso, uy, pará, se me fue el nombre, ¿cómo era? Porristas. Ahí está. Y bueno, hemos pasado agenda, noticias, ha pasado un poquitito de todo y es momento de que nos vayamos despidiendo. Pero todavía no nos vamos, porque es el momento en que aprovechamos a saludar a la gente. Y creo que es momento, sobre todo, porque hasta el momento en la noche no ha sucedido. Es la hora de que ingrese el Nanu Steam. Nanu Steam. Nanu, bienvenida, chicas. Bueno, bienvenida Nanu González. Muchas gracias, buenas noches. Ay, pero que vos sos Nanu. Opa. Bien, todo tranqui, sí. Bien, más allá de que bardeamos a la señorita Herrero. Bueno, igual ya. Un poquito de airbag también. Sí, con airbag ya lo superé. Está súper acostumbrada, pobre Nanu ya. Bueno, chicas, hoy no hubo sorteos, así que se estuvieron rajando, No, mentira. No, ahí con no, no hubo muchas publicaciones, jamás. Claro. Jamás de los jamases. Mucha interacción con la gente. Bueno, bien, me alegro que haya sido. ¿Algún mensaje que quieran dejarle a la people ya que nos estamos empezando a despedir? Bueno, yo soy, o sea, al contrario de lo que hablaban al principio, a mí me gusta hacer balances de fin de año. Haga nomás. No sé si balance, pero sí lo que uno se propone para el año siguiente. Y bueno, nada, un mensaje para que todos terminen bien el año. Bueno, dale, ahí va. ¿El mensaje cuál es? Y el mensaje, no, es un deseo para todos. Un buen año para todos, digamos. Un buen fin de año y un buen comienzo de 2017. Bueno, está bien. ¿Qué deseaba? Nos quedamos ahí pensando, ¿no? ¿Cuál era el deseo? Mi deseo es que se tomen una sidra. Que Leo mejore su pie y su ojo. Ahí va, está bien. Eso dentro de lo posible, lo antes posible. Por favor, Leito. La lucha. Descansa un poco. Bueno, yo hoy me acordé una frase cuando venía. Estoy medio incómoda. Agacha. Perdón. No le gusta. Cuando venía en el. Iba a hacer un sonido, pero desubicada. Cuando venía en el colectivo hoy, me acordé de una frase de Shrek que decía: mejor afuera que adentro. ¡Epa! No, pero pará. Hermoso. Eso fueron muchos. Claro. Claramente, a no ser que quieras un pibito. No, que uno tiene que decir siempre lo que tiene adentro, porque lo que queda se pudre y nos pudre. Así que nada, que hay que decir todo lo que tenés. Sí, hay que sacar todo, bueno o malo, después que cada uno piense, haga o diga lo que quiera, pero hay que sacarlo para no pudrir. No enfermarse, muy bien. Que no te coma por dentro. Banco el mensaje de Nanu, muy bien. Bueno, muchas gracias, chicas, por estar ahí con las redes sociales. Tenemos que recordar a la gente, ¿no? Que tenemos redes sociales, básicamente. Sí, tenemos redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Pasar la Onda TV, página pasarlaonda.com.ar y app, no sé si me olvidó. @ pasa la onda, Instagram y Twitter, todo juntito. Ahí está. De esta manera se retira y da por finalizado su participación en el capítulo 286. El Nanu Steam. Nanu Steam. Nanu Steam. Bueno, muchísimas gracias, chicas. Siempre ahí laburando a dos manos. Se agradece mucho. A cuatro manos. A cuatro. Bueno, sí, en el caso del pulpo son como a 6, 10 más o menos. Más. Pero gracias por estar ahí, chicas. Con las imágenes estuvieron filmando también los videitos que ya están subidos a nuestras redes sociales de la presentación aquí de los chicos de Cormorán. Es el momento de que se despida de la People, de pasar a onda, señorita Patricia Palazzo. Bueno, chau a todos. Chau, Chi. Pará, cortina. Que tengan un hermoso fin de semana. Estoy pensando qué voy a hacer y la verdad no me acuerdo. Bueno, creo que voy a una fiesta de disfraces. Bueno, bien. Y no voy a ver ninguna banda. No, ni idea, no tengo idea. No tengo idea, pues no tuve tiempo ni de ver eso. Detenedor no es mala, Eso siempre hay que. Le tuve ganas siempre al tenedor, así que bueno, quizá lo haga. No, de disfrazarme de tenedor. No digo nada, no dije nada. Pará, loco. Bueno. Así que bueno, un saludo. Como método abortivo, pensé yo. Nada, chicos, no sean mal pensados. Así que bueno, un saludo a todos. Un saludo a Micho, Tito, Negro, Gordo y Cabezón. A ¡apa! Todos. Ahí va, un saludo entonces para todos ellos también. Yo no los saludo, pero bueno. Gracias, Patito. Gracias por estar. Gracias por pasar la patulega, por la cobertura. Bueno, gracias por ser, Pato. Se despide ahora de la gente de Pasar la Onda el señor Juan Ignacio Miranda. No tengo mucho para decir, gente, así que solamente les dejo un saludo y nos vemos la semana que viene. Y queda poco de este año, así que disfruten, porque el año que viene puede ser mejor o peor, no lo sabemos. Siempre puede ser peor, sí. Siempre puede ser mejor también. ¿No? Claro, así que puedo disfrutar ahora, por las dudas. Claro, viví el momento, es lo importante, ¿no? Viene la fiesta, diciembre es un mes un poco más tranquilo. Más después corto. De enero, que ya es un mes que es toda una paja, nadie te hace problema por nada. Posta, enero es como una paja, ¿no? O sea, se supone que empieza el año, que arranca, ¿viste? Es un año nuevo, así, como un nuevo día. Y en realidad no. Y arrancamos haciéndonos la paja, básicamente. Una re paja enero. Bueno, son cosas que pasan, ¿no? Sí. En algún momento también. A menos que estés de vacaciones y estás ahí con todo el quilombo, y bueno. También es una paja, porque. Claro, capaz te la pasás haciéndote la paja. Es decir, yo me voy de vacaciones y la pongo siempre mentira. Bueno, después de tanta paja. Con arena en la mano. Es el momento de que se despida de nosotros el señor Abdel Wagi. Vení, Abdelín, para acá, que hoy no te sacamos a hablar. Sí, hablaste, algo. Ahí está, Abdelito. ¿Qué onda? Hoy también desde el principio está rompiendo todo, Abdel. En vez de moverse y acercarse al micrófono, no, ni en pedo, ¿no? Siempre, boludo, rompo todo yo. Ahí va, bueno, Abdelito, ¿cómo la pasaste? Pará, dejalo que deje quieto el micrófono, sí. Y después empieza a hablar. ¿Ahí se lo está escuchando? Ahí está, dale. Muy bien. ¿Abdelito? ¿Está quieto, loco? Ahora sí, puedes hablar. Quietito, sin moverte. Bueno, tranquilo, chicos, nada más. Solo mueve la boca. Vos quédate quieto. Son monotemáticos. Sí, está complicado. Hay que poner un poco de humor a la noche que termina el año, ¿no? Up. ¿Eh? Bueno, Abdelín, ¿la pasaste bien? Moviendo la boca, sobre todo. Bueno, sí, estás hablando. En este momento estás moviendo la boca. Por eso, y bueno. Bueno, Abdelín, ¿todo bien? ¿La pasaste bien? Espectacular. ¿Alguna reflexión que quieras compartir con la people? No, las reflexiones me vienen en otro momento. Ahora estoy como... en otra. Disfrutando el momento, como dijo Nachito. Exacto. Me parece muy bien. Bueno, gracias a Abdel también por estar ahí siempre haciéndonos el aguante. Gracias, Negrito, fuera de joda. Gracias. Un crack, Abdelín. Y ahora es el momento que se despida de la People, el señor Leandro Bonini, conductor también de Vivo en la Caja, que finalizó justamente este lunes y que se estará repitiendo, si Dios quiere, este sábado. Espera, a ver. Hola, Leo, ¿volviste? Sí, si Julia quiere, ya le pasamos el programa y bueno, lo tiene ahí para editar. Muchas gracias a los chicos de Pasacalles Punk Rock que vinieron al último programa de Vivo en la Caja. Gracias a Rubén Gelanger y a la queridísima Julia, al compañero Cristian Gabriel Devoto que nos acompañó. Escúchenos el año que viene, sigan escuchando Pasa la Onda que todavía no terminamos. Los quiero a todos, chicos, los quiero a todos. Y lo mejor que pueden hacer para despedir el año es sonreír, empezar el año con una sonrisa. Bien arriba, aunque estén hechos mierda, aunque los hayan hechos mierda, aunque todo sea una mierda, a veces entre la mierda encontrás algo que valga la pena. Muchísimas gracias, Leo, por las reflexiones finales. Gracias por ser, básicamente. Así que, gracias. Me quedo con eso. Yo particularmente quiero decirles algo a todos que es importante. Tratemos de no quejarnos tanto. Tratemos de no meternos en tanta mierda que, como decía recién Leito, hay tanta. Hay cosas lindas también en la vida. Dejémonos de hinchar las pelotas. No miremos solo a la mala y no estemos despotricando todo el puto día. Pongámosle onda. La realidad es que la vida es linda si le buscás la vuelta. Así que de acá, nada, traten eso, de ponerle onda. De pasar la onda también, si quieren, porque... si no vivís amargado y vivís menos, y vivís menos feliz, y eso no tira nada. Así que por favor, tratemos de poner una sonrisa al día y no engancharse con tanta queja, por favor. Nos vamos, se acaba entonces el capítulo 286. Nos reencontraremos el próximo jueves en vivo. Sigan ahí a través de lo que son las redes sociales. Se agradece mucho realmente que estén del otro lado. Queremos llegar a los 4.000. A ver, déjense joder, faltan sí, dos boludo. O tres me gusta. Cuatro faltaban cuando chequeé cuatro. Hoy. Sí, cuatro. Dale. Cuatro me gusta. Cuatro lleguemos dedito. A los 4.000 me gusta. Es una estupidez de números, pero suena más lindo. Es decir, tenemos 4.000 me gusta. No nos cambia la existencia, pero... Sí, nos puede llegar a ser un poquitito más felices. De eso se trata. Nos vamos con música, nos vamos con Led Zeppelin. Se acaba el capítulo 286. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. Esto es Historia. Nos escuchamos. Woman, you